está, coño! A ver... A ver, piensa, piensa, Villam, a ver. Lo atraeré hasta el precipicio y lo tiraré... ¡Has muerto! Ya está, vale, digo... A ver, le atacaré a distancia... ¡Has muerto! Me cago en la puta, ya está, vamos, invocaré a Bahamut... ¡Has muerto! Ya está, vamos a ver... ¡Has muerto! 268 muertes después... ¡Sí! ¡Sí, tío, sí! ¿Quién ha muerto ahora, eh? ¿Quién? ¿Quién es mi putita, eh? ¿Quién? ¡Coño! ¡Coño, que me han dado sus almas, eh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me ha pegado ahora? ¡Coño, que eran tres! ¡Has muerto! Vale, chicos, vamos a ver, no podemos con el juego. Solo quedan dos opciones, ¿eh? El peque y el dab. Coño, pues yo te lo daré al peque, que está... Más desfainado, que no está haciendo tantos días. Hey, yo también. Decidido, se lo daremos a Peque. En casa del pequeño casual. La hoguera es mi amiga. La hoguera es mi amiga. No me voy a separar de la hoguera. La hoguera es mi amiga. David, David, ¿dónde estás? ¡David! Total, que al final, al parecer, solo un hombre es capaz de analizar este juego. Pero al inútil que ha escrito esta coña, le ha dado por ponerme de locutor, así que hoy no se podrá analizar. Pronto lo haremos, de todas formas. Sin más muertes que anunciar, que dé comienzo el reino de los mancos, digo, el reino de Neverland. Buenas noches y bienvenidos al reino de Neverland 2.0. ¡Hula! ¡Hula! Bienvenidos al programa al 2x17 de la segunda temporada. Y es que hoy venimos cargadito de amor. Tenemos aquí tertulianos para cubrir la cola del paro una y dos veces. ¿Por qué? Porque hoy somos 11 personas, como las Torres Gemelas, dos palitos ahí puestos. No es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero es el que hay. Así que vamos a empezar por el primero de estos seres del Averno, sacados de las cuevas de Morrowind. Señor Juan Carlos, hijo de una llena, moloquito, que se llama usted como el rey José Carlos. Juan Carlos, ¿cómo era? Hijo puto. Llámame mi amor. Mi amor. Buenas noches, mi amor. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí tempranito, un día más. Y yo solamente voy a decir que para mí E3 significa empanada, ensaladilla y entrecó. Vamos a comenzar con la mesa de tertulianos, y es que tenemos con nosotros al señor Enrique. Señor Quique, muy buenas noches. Buenas noches, quiero anunciar que hoy a partir de las 12 casi ya es mi cumpleaños, que acepto todo tipo de regalos. Acepto Xbox One, acepto Play 4 y... También Demen. Desde que he escuchado que X puede ser un antiguo juego de Play 1, pues... ¡También acepto Wii U! ¡Va con la Alcántara número 11! ¡Feliz cumpleaños, Quique! Bueno, pues vamos a pasar con el siguiente. Hay que ponerle, hay que terminar hoy. Es el día que naciste. ¡Por fin! ¡Y los Power Rangers eran lo mejor del mundo! Vamos a encarrilar esto, venga, vamos a conducir uno de esos yates que lleva el Knocker. Y vamos a encarrilarnos por aquí, para presentar al hombre más importante, por favor, del podcast del Reino de Neverland 2.0. Una persona que tiene la misma importancia que el Papa Móvil. Y ya os digo, es una persona muy importante. Su caverna huele a humedad y también se crían hongos que luego se lo dan de comer a Mario. Señor Troll de la caverna, del señor Kimari, buenas noches. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches a todas, a todas, a todas y a todos mis fans. Solamente quiero decir dos cositas. Este sábado seremos campeones de liga Y para el sábado siguiente, ¡campeones de la Champions League! Bueno, bueno, escúchame, escúchame, escúchame. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Está grabado. Está grabado. Para bien de que viene veremos. Bueno, pues continuamos con la mesa de tertulianos. Y es que hoy tenemos a un invitado con nosotros que va a ser muy asiduo a partir de ahora en el podcast del Reino de Neverland. Es un fan mío. Es un fan del troll de las cavernas. Ya lo ha conocido en persona, así que el tema fan ya ha decaído. Ya no puede decirse que está un fan amopérrimo. Señor Charles Colgado, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. La verdad que estoy aquí un poco nervioso, tengo que reconocerlo, porque estoy acostumbrado a grabar solo. Y estoy en plan, todas estas notas que hacen aquí. Y estoy grabando. Estas notas aquí, Caroncillo, sabemos. Es vuestro y todo el programa, ¿no? A lo mejor por eso, que puede ser que sea yo el invitado. Nada, nada, muchas gracias por invitarme. Que no diré nada coherente, como siempre. A ver, Charles, ¿dónde podemos irte? Venga, spamea a muerte. Venga, vamos a spamear. Pues hay un podcast muy bonito, muy bonito, como el Kinella Equipo Juan. Que ya, que ya hablaremos de ello. Epic Fail Podcast. Epic Fail lo hemos puesto porque es así, es un desastre. Nos escuchan dos personas, así que saluda a mis fans, a los dos. una es tu padre y otra es tu madre, ¿no? Las dos personas. Yo no solo me quiero decir. Que va, mi madre dice que no voy a las maquinitas. Saluda a todos. Os quiero, love you. Ay, maravilloso. Aquí está. Charles, después de ver el desfase que hay aquí, eso de Epic, esto sí que es Epic, pero de... Sí, pero no, esto es un Epic Fail, también. Esto es un Epic Fail. Te llaman dos horas antes para coger confianza y ya después grabas, ¿sabes? Bueno, pues señores y señoras, vamos a pasar al sistema primigenio, que ahí es donde está la chicha hoy metida. Porque tenemos también a varios fans del troll, entre ellos el señor Pequeño Casio, al señor Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Alberto, qué alegría, hijo. Se ve que acabas de terminar de cagar, hombre. Está desahogado, Alberto. Desahogado. Tú no serás amigo de Rafael, ¿no, hijo? Rafael. Alberto, ¿qué tiene Don Grey en tu PC o qué? ¿No? ¿No? Suquita, baby. Bueno, pues nada, vamos a pasar del señor Alberto al señor Carlos. Señor Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí estamos, Alberto. Digo, Carlos, ya te confundía. No me llames Alberto, ¿eh? ¡Hostias! Pues nada, aquí tenemos tanto a Alberto y a Carlos, dos redactores del Reino de Blanco, y van a estar con nosotros para debatir todas las cositas suculentas que traemos. Y vamos a pasar a la veteranía, vamos a pasar a la veteranía. ¿Y quién mejor veterano que el hombre que la tiene más larga? Señor Pinopoe, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarme viejo. Y quiero decir una cosa, cada vez que el troll saluda a sus fans, un gatito muere ahogado en su propio vómito. Cierto, cierto. Gracias, Pino, sé que eres mi fan number 3. Yo soy fan de tus orejas, si lo sabes. Pues bueno, vamos a pegar otro muletazo y vámonos de un fan del troll a un emisario de la muerte, una persona que quiere asesinarlo y que está siempre con la espada y la escopeta cargada. Señor Dani, muy buenas noches. Buenas noches, eran para ti. ¿Qué pasa, Dani? ¿Tú te crees que estás solo realmente, Fae? Pero si son las 9 y 5. Yo habíamos quedado para las 6 de la tarde y son las 6 y cuarto. ¿De la mañana? Por lo menos. Yo... Muy buenas a todos. Tengo que decirle al amigo Charles Colgado que tengo una buena noticia para él. Dime. Ya que Epic Fail lo escuchan su madre, su padre y yo. ¡Hombre! ¡Qué bien, bro! ¡Eras tú, no! ¡Eras tú! Gracias. Yo creía, digo, esto será uno de estos de México que te ponen en plan tangado, que después ni te escuchan ni nada. Acá te dejo mis tíes. Ay, muchas gracias. Yo cada vez que habla aquí en Noque, yo me siento como si fuera la bestia y el Gastor. O así me siento. A ver si esta vez me dura un poquito más, que el último programa que estuviste me aguantaste una hora nada más. Tú te fuiste en el último programa, no sé por qué. Huyo, te fuiste huyo. La perra. Y bueno, para cerrar la mesa de tertulianos en el sistema primigenio, tenemos al amigo Adrián Ripoll de Hot Factory. Bienvenido y buenas noches, señor Adrián. Muy buenas noches, caballeros. Un placer estar aquí estrenándome en el reino. Ya tenía ganas, la verdad. Como tiene que ser, coño, aquí entre colegas, entre amigos. Es que es verdad, si es cierto lo que dice Adri de Adrián, claro, es que vamos a ver esto, cambio tuyo, Adri. Es que Adri está por mico interno, pero sí, señor, un tío profesional y no como los que estamos aquí, coño, que somos basurilla. Somos los guerreros basurillas, eso, que se vendían y que las bolsas se deshacían en el agua. Lo que pasa es que estos Adrianes son como los gemelos. El de Hot Factory se ha llevado los genes buenos y el otro los genes recesivos. Exacto. El otro ha jugado Medieval y Crash Bandicoot en Super Nintendo. Con eso se dice todo. Así que... ¡A euro! ¡A euro! Pues bueno, gentuza. Yo creo que es hora de pasar a la merla, ¿no? Vamos a pasar aquí a lo gordo, porque no hay nadie más, ¿no? No hay nadie más aquí para que presentar, ¿no? Esto hoy hemos empezado por culpa de él. ¿Habla alguien? Sí, se habla por micro interno. Bueno, comandando la Normandía, como siempre, el señor Adriancito U, el niño más bonito. Señor Adriancito U, buenas noches. Me gusta con BPM. Buenas noches, señor Adri. Buenas noches, hombre, es un abrazo para usted también. Y bueno, gente, ahora sí que sí, ahora ya está presentado todo el mundo. Creo que es hora de pasar a, como hemos dicho, a la merla, a lo bueno. Y es que deberíamos de empezar con... No vamos a hacer hoy noticias, porque el programa de hoy va a ser en plan... Vamos a soltar las dos o tres noticias más gorditas que ha habido. Vamos a hablar un poco de estos juegos que están a punto de parrilla que... y alguno que ya ha salido. Pero lo más importante de hoy va a ser el pre-3 que vamos a hacer, con que esperamos, que creemos que va a salir. Vamos a tirar patatas calientes de aquí para allá, a ver qué podemos soltar y si acertamos o no, porque todo queda grabado, igual que lo que ha dicho el troll del Atlético de Madrid. Así que habrá que verlo. Pero antes de todo eso, hay que escuchar un audio que nos ha mandado el señor Ángel Sutil. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, que estuvo con nosotros en el Salón Manga de Jerez. Y vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir el amigo Ángel. Hola, muy buena, amigos del reino. Soy Ángel Sutil, arroba ángelsl81 en Twitter. Y bueno, por fin me he animado a mandaros este mensaje después de haberme lanzado el guante en el penúltimo programa. Y bueno, para deciros que estoy a vuestra plena disposición para ir cualquier viernes a estar como invitado o como autoinvitado, ¿no?, en este caso, a vuestro programa, y pasar un buen rato, charlar con vosotros, y nada, y agradeceros desde aquí también la invitación que me hicisteis en el Salón Manga de Jerez, en el que fui a veros y me hicisteis subir al escenario, me hicisteis quitar la camiseta, que ya me lo pagaréis, y ponerme la camiseta del reino, que os lo agradezco un montón, y hacerme sentir... pues un miembro más del reino, ¿no? Porque yo simplemente fui a veros y cuando me di cuenta estaba encima del escenario con vosotros, ¿no? Y eso para mí, pues, fue muy grande. Y nada, deciros que, bueno, yo no soy experto en nada, ni soy profesional, simplemente me gustan los videojuegos. Soy un jugador de muchos años, de muchísimos años, desde que mi primo se compró una Atari. Desde entonces, pues, yo cuando vi esos muñequitos moviéndose por la pantalla, pues, yo flipé. Y desde entonces soy jugador de videojuegos y he pasado por casi todas las consolas. Y bueno, si me invitáis un día, pues yo puedo aportar mi punto de vista y mi experiencia como jugador. Y poco más. Y aquí estoy. Nada más, amigos. Un saludo a todo el mundo, a Dekar, a Kimari, a Juanca, a Superbull, a todos. Y un abrazo muy fuerte y nada. Espero vuestra contestación y un saludo. ¡Venga! ¡Grande! Ese Ángel, grande y grande, hombre. Aquí estás invitado, hombre. Si esto es un puticlub ya, hombre. Se ha venido hoy el Charlie aquí. Esto es un puticlub. Y además ten cuidado con esto de estar a vuestra entera disposición, porque esta gente te pide cosas muy raras, ¿eh? ¡Exacto! Tú lo has dicho, claro. Hay que pasar por la piedra. Es la prueba de fuego. La prueba de fuego, señor Carlos. A mí me han tocado un poquito, pero un poquito nomás. Pero un poquito. El primer día, ¿no? Tampoco podemos ya. Además, ha sido con vaselina, que no. Sí, no, hombre, no ha dolido. No ha dolido, hombre. La primera vez a lo mejor impresiona. Seguro. Pero empezamos con la del troll, que es la más pequeñita. Sí, no, poco a poco. Todo se que abra, para que vaya abriendo. Claro, todo se lo tiene en el garrote, lo demás es una cosa. Un insulto. Me alegro que por lo menos vaya con cuidado. Es como un Milo. Tú le miras Milo, pues va. Pues eso, Ángel, que estás invitado. Claro que sí que estás invitado, hombre. Hoy tenemos un programa cargado de gente. Para la semana que viene, si quieres, te puedes venir a estar con nosotros aquí, como dices. Si quieres decir lo que sea, lo que haga falta, que aquí estamos en todo el grupo de amigos que vemos, para aquí recibirte con los brazos abiertos y con la vaselina también abierta. El troll ya ha hecho una de las suyas. El hijo de la gran puta ha abierto un champán aquí para todos. Cabor News. El karma me ha castigado. Está tuyo. ¡Gambrino! ¡Gambrino es mi hermano! ¿Cómo es? ¡Gambrino es mi hermano! Bueno, gente, vamos a encarrilar esto porque aquí hoy no se va a beber más cerveza ya, ¿eh? Hay que ser serio, joder, con los Merry Podcast y esta gente, coño, nosotros que así no llegamos a ningún lado. Como el Merry Podcast. No, ahora me claro. Venga, vamos a encarrilar esto y vamos a hablar un poquito de esas dos o tres noticias que nos han azotado bien fuerte y de las cuales tenemos muchos que decir, señores. Pues bueno, gente, vamos a tirar la primera patata caliente y es que han venido los amigos de Microsoft y nos han presentado, o por lo menos ya han dicho, que va a salir un modelo de la Juani sin Kinect. Entonces, claro, después de todo lo que se ha montado referente al aparatito este, que parecía que era la panacea, que era como el motor de la consola, que iba a ser tan importante este Kinect 2.0, entre comillas... Pues claro, ahora dicen que te van a lanzar la consola por 400 euros sin Kinect. Entonces, ese primer usuario que ya ha confiado en ellos y se ha gastado ese dinero es el más perjudicado de todos. Porque para los que no la tenemos, pues oye, es un alivio saberlo, porque el aparatito pues no daba para más. Así que quiero preguntaros, ¿qué opináis todos de esto, gente? Bueno, tú has dicho perjudicado, el que se ha gastado los 500 euros por el Kinect. Y luego te sacan el equipo sola por 400 y te venden el Kinect aparte por 150. Es que no, porque ya ese Kinect no va a valer 150 como lo valió el primero, que sí que vale 150. Voy a decir hasta tienda, vale 100 euros en game y 120 en MediaMarkt. Por 120, yo quería 150, por ahí lo vi. Pero que no va a valer 150, espérate. Pues yo de verdad tengo que decir, Microsoft, tengo que decir que esto es una jugarreta muy sucia, viendo que encima se aproxima el E3, una feria, la feria por excelencia de los videojuegos, y que además, como usuario y como comprador, esa gente que confió en la máquina, yo creo que estaban esperando esta feria como para presentar esos títulos, ¿no? Esos títulos que había y decir, a ver qué me va a dar Kinect, a ver cómo vamos a interactuar con este cacharro. Y ahora lanzan esta noticia. Esto quiere decir que no era tan importante como ellos decían, que Kinect es una cosa que no hacía falta y que se han vuelto a equivocar en una estrategia de marketing, cuanto menos un poco dudosa, viniendo de la impresionante campaña que hicieron con Xbox 360, que se llevaron a muchos Sonyers y muchos Nintenderos y demás, y cómo la han cagado, qué principio de generación están teniendo. Vaya, se están coronando. ¿Qué opináis los demás? Hombre, yo creo que es maravillosa la Xbox nueva. No, vamos a ver, o sea, lo del Kinect es que es lo que tú dices, la clave es esa, que hay gente que se la ha comprado por 500 pavos y diciendo, bueno, pero si esto está de salida, esto por huevos, llegará un momento que sacarán algo increíble. ¿Cuándo? A saber. Pero ya, cuando lo venden por separado, ya no es imprescindible, pues ya te sacarán el Kinect por 3, súper guapo, que tendrás que lanzar la petanca, como... Y al carajo, o sea, ese petanca lo sacarán bueno, fácil... Y lo llamarán PSP Tanca. Bueno, llevan un acierto tras otro. Ya va a llegar el E3, y el E3 pasado es cuando empezó toda la debacle. Justo la conferencia que dieron antes, después el E3, y hasta ahora no han parado de rectificar, por llamarlo de alguna manera. Ahí empezó la olla. Que yo opino que en verdad, en el fondo, aunque sea una putada para los que se han comprado aquí, yo sí opino que está bien, da marcha atrás. da marcha atrás siempre está bien, porque ahora un niño ahí lo mantiene. Rectificar es de sabio también. Correcto. Pero, claro, ese primer comprador se puede sentir engañado, ¿no? Vamos, yo conozco a uno que tiene el Xbox One. A uno. Que tengo un amigo bastante inteligente. Y es lo que me dice, hostia, yo es que me siento engañado porque es que tengo el Kinect todavía metido en la caja, como quien dice. O sea, que no le ha dado ningún uso realmente. Y son 100 pavos que ha pagado. Es importante eso, ¿eh? Que es importante. A ver, lo del sistema primigenio, ¿qué pensáis? ¿Quién salta a la palestra? Me ha dicho gracia lo que ha dicho Charles, que yo conozco a uno, o sea, como diciendo, existen. Son criaturas raras, pero existen. Son y que Jiménez tiene un programa para ellos. No, a mí lo que me ha hecho gracia ha sido el movimiento este que ha habido por internet de que ahora 400 euros sí. Vamos a ver, gañanes, que soy uno gañanes, que la habéis tenido hace poco de oferta a 450 con Kinect y con juego incluido, no la habéis querido. Ahora con 400 euros la consola pelada y que la queréis. ¿Sois tonto o lo hacéis? Somos tontos. Yo soy el primero, que la quiere comprar a 400 euros. Y sin ti tan fácil. Eso, pero es que lo que te dije yo, Dani, es que aunque me la saquen a 410 euros, ahora mismo yo no me llama la consola. Por mucho que me regalen Titanfall con esos 410 euros. Porque Microsoft ahora mismo no tiene nada que a mí me interese. Y yo sé que cuando saquen a 400 euros, sé que viene en Navidades o bien a principio del año que viene, va a salir algo, o sea, Xbox con un juego a 400 euros y seguramente ese juego ya me llame la atención, porque están sonando ya campanas de ciertos juegos que luego serán verdad o no las campanas, pero bueno, están sonando que a mí me interesan bastante. Yo ahora mismo te puedo decir de uno que me dijiste que esperabas, sí, que si miras el Twitter del dueño de esa compañía, ese hombre está más dedicado a la pintura que a diseñar o desarrollar videojuegos. Está dedicado al surf más que nada, pero bueno, a mí el sueño húmedo que no me lo quite. Como Hironobu Sakaguchi al surf. Ese. Ese es. Ah, es ese que estabais hablando de mí. Ya no es el chino bueno, ¿eh? Hironobu ya ha pasado a ser también el chino regulero. Chino malo. Peor que Kojima, tío. Peor que Kojima. Tister, el hijo puta, ¿eh? Escucha que te mazo. Ay, esta canción la he dicho Charle, pues la suelta, ¿no? Suelta patata, ¿no? Escucha, ¿qué te mata? A ver, Adri, habla algo, venga. ¿Qué te parece todo el tema este que se ha montado con Kinect? Tan alto, ¿no? Adri, el del sistema primigenio. El Adri de nosotros ya sabemos que no habla. Pues no. Ahí está. Adrián de Hot Factory. Aquí estamos. Nada, a mí el tema, lo que más me ha hecho gracia de todo este asunto es eso de que ahora que no hay Kinect podrán utilizar un 10% de potencia extra. O sea, ¿qué me estás contando? Después de la nube de Goku, ahora llega el 10% de potencia extra. Esto parece ya un Transformer. No, es que en vez de la nube de Goku, es la nube negra del maestro Muten Roy con las pitas a los lados. Pues esa, eso es la Xbox Juan esta. Simplomo 98, En tu cabeza sonaba mejor, ¿verdad, Jaime? Sí. Está que nos vamos a engañar así. A ver, chicos, venga, ¿quién salta la paleta? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere rajar? Que está ahí eso es Sony. A ver, ¿qué ha saltado Alberto? Y yo digo, en el E3 y en el Xbox Reveal se dijo que la consola no podría funcionar sin el Kinect. Lo cual. Ahora están dando la marcha atrás, pero se están contradiciendo. O sea, la máquina puede funcionar sin Kinect. Es lo que dijeron ellos, que no podría funcionar la máquina sin el accesorio de Kinect. Dejaría de funcionar. Pero eso ya demostró Mayor Nelson por Twitter que era mentira. Excusas baratas. Baratas para calcularte una mierda por 500 euros. Y además de ver todo, después de todo lo que ha tirado para atrás, ¿no te fías de ellos? Yo no. O sea, pero lo que yo digo, está bien tirada para atrás. Lo malo es lo que decís, es que llevan un año tirando para atrás. Y la consola pues tiene sus fallos, la gente no hace bien las convenciones. Hay gente que la cachaca que es culpa de los que hacen los juegos, porque sí se puede, y otro que no, que es más difícil. A saber, también pasó lo mismo con la PlayStation y al final. Yo tengo una teoría judeo-masónica templaria Anunnaki reptiliana. Mucho más importante la categoría de en sí de tu teoría de lo que dices. Y es que esta que es consola. Tenía que realmente. ¿Os acordáis del nombre primero que se utilizó para ella? Xbox 720. ¿A cuánto mueve los juegos esta consola? Amigo mío, vamos a llamarla One por si acaso. ¡Claro! Y se dieron cuenta y dijeron, vamos a ponerle el nombre de One, que queda muy bien en todo el tema de la pole position y eso, que el número uno pues es el primero siempre quieras. Pero es que parece que estaban vaticinando el futuro. Es como, venga ya, venga, después de Nintendo 64 nos llega ahora Xbox 720. Y ahí está. Y es que, joder, después de un año catastrófico, ya os he dicho, han tirado por tierra toda la campaña de marketing y todo lo que consiguieron con una consola tan potente y tan espectacular como fue la Xbox 360, que nada hay que reprocharle, excepto los dos últimos años, que fue donde sequías, o dos o tres, ahí han estado, y luego todo recicladillo se lo han traído para la Juani. Pero es que no, porque no estás incitando al comprador, no le estás dando ya confianza, tío. Primero porque decían que internet, la consola no podía funcionar sin una conexión permanente. Luego vemos que no, hay una bajada de bragas, pasó todo lo que pasó. Ahora Kinect, ¿qué será lo siguiente que van a decir? No, ¿cuánto compila? Que habían dicho de que iba a ser más potente mediante los servidores, la nube de la vida. Y que ahora va a ser un 10%. El tema es que esto es marketing. O sea, el hecho es de que tampoco está vendiendo mal el equipo One, ojo. No. Lo que pasa que es que ha perdido, no está número uno en los mercados que era número uno. Pero y eso frente, ya cuece. Frente a los 7 millones que lleva PlayStation 3. Ahí está el tema. PlayStation 4, perdón. La Juani lleva 5. Pero, sí, que no está mal, pero en muy pocos meses, Charles, cuando pasen 2 años, si esa franja sigue aumentando, vamos a hablar de 15 millones por 7. Y... si la cosa sigue así, es lo que va a pasar. Ellos lo que están intentando es poner ya paño frío antes de que la cosa se caliente más. O sea, están intentando, sí. Y llevan un año intentando bajar de nivel. Ahora lo siguiente es decirle a la gente que yo ando los juegos a 1080 y a 60. Que se puede, haciendo unos truquillos y demás, claro, se va a poder. O sea, que es como el chiste, pero al revés, ahora exacto. Con Microsoft es lo que pasa. Claro, pero para eso desviste a un santo y viste a otro, ¿no? Para vestir a otro, me refiero. Quitas de un lado para ponérsela a otro. Entonces sácamela para adentro, Manuel. Yo recomiendo a todo el mundo que se compre una Wii U que mueve los juegos a 1080p, ¿eh? Si todo el mundo está ahora con la moda esta. Y el mayor Donkey problema Kong, ¿eh? De equipo... El mayor problema de Xbox One es Don Matrix. Ese es el nombre de su mayor problema. Y ahora pues Microsoft, viendo la, como ahora está de moda eso de la herencia recibida, pues ahora anda poniendo paños como puede y donde puede. Pero ese tío ha sido un desastre en la gestión de Xbox One. Totalmente de acuerdo también, tío. Para recular solamente el día después de E3, en cuanto anunció PlayStation 4 que no iba a tener en su propio juego el DRM, por ejemplo. En un día ya reculó, Sí, en un día hay muchas más cosas. Y es que ha sido todo una tras de otra. Si se han ido dando guantazos ahí como si eso fuera el pressing, joder. Si es que no hay otro. Es que ¿cómo te puedes poner un tío que se llama Don Matrix ahí? ¿La Matrix qué es lo que era? ¿Una mentira, no? Pues igual. ¿No? Una mierda. Una mierda. Pues Matrix sí. Revolution. Claro. Matrix Reload. Pero el tema es que. Ya no es que dirijan bien o no dirijan. Ah, perdona. Que ya no es que dirijan bien o no dirijan. El tema es que lo que decís es que la Xbox empezó súper bien y han intentado hacer una Wii de la One. Yo creo que es mi teoría. Han intentado hacer una Wii con el Kinect, con el no sé cuánto, traer al público casual, intentar pegar el pelotazo. Porque el Kinect no lo olvidemos, porque el Kinect 1, aunque fuera una basura, pero un pelotazo que te caga. Joder, que se lo pegó. Y yo creo que han intentado decir, oye, que este Kinect es mejor, todo lo que no podía hacer con el otro, que ya era viene con la prueba, consola. Viene con la consola del tirón, a lo mejor. Han dicho esto seguro, que aunque sea el público americano, lo que sea. Y se han comido, más o menos, se han comido mejor. Sobre todo las críticas, porque yo creo que ha vendido bien. Sí, ¿sí? No, más o menos, oye, está vendiendo. O sea, que no es la panacea. A lo mejor tendrían otras expectativas. Pero, joder, mira lo que está vendiendo Wii U, por ejemplo. Hombre, lo que sí que te puedo garantizar es que Microsoft está muy nerviosa, ¿eh? Porque hacer estos anuncios a un mes del E3, sí, es porque está nerviosa. Eso es lo que a mí me huele mucho, tío. Me huele muchísimo, ¿verdad? Y he oído por ahí a tal directivo de esto de Microsoft decir, vamos a pegar un bombazo en el E3, que vamos a petarlo todo. Todo el tema que han dicho de que tienen una importante compañía desarrolladora de videojuegos japonesa. Que nuestra teoría aquí es... No, si está desvelado ya cuál es. Ah, sí, Dani, ¿cuál es? No será Miss Walker. Platinum. Bueno, ahí han tirado fuerte. Ha firmado, no sé si para 3-4 exclusivos. Hostia, pues un notición, ¿eh? Eso Platinum le va la vida, ¿eh? problema que tiene que Platinum es una Platinum compañía, es muy de apostar a las consolas que se están muriendo, ¿eh? Es que Platinum hace juegos muy betanap, muy hack and slash, claro. Y para eso se necesita una resolución de 1080p. No todos los juegos, por ejemplo, hablamos sí. de The Order, ¿no? The Order pues va a ir a 1080 y 30 FPS porque quiere ganar en cine, en cinematográfico, esto para ser más llamativo a la vista del público, como que vaya todo fluido. Pero es que Platinum es una compañía que hace juegos y además que juegos muy redondos, que la jugabilidad lo importante. Claro, y es muy importante la jugabilidad. Entonces, no sé yo hasta qué punto, porque oye, yo ya os y lo dije en su día, jugar Devil May Cry en una consola y luego verlo en PC, es que son dos juegos diferentes. Sí. Solamente por la mierda esta de... Y sobre, es que este ese género, o sea, el género de Platinum, sí, en concreto en concreto es muy muy para la él. Velocidad también se, o sea, nota mucho. Al fin y al cabo, los juegos de ir rápido. El personaje va a tocar ajo pegando espadazos. Si va a más, más imágenes por segundo, porque verá mejor. Hombre, nada más tienes que comparar... No hace falta ni que compares Devil May Cry en PC y en consola. Tú pon en PS3 el DMC y pongo en PS3 luego el Rising. También, ahí está. Y vas a notar la fluidez de un personaje a la hora de combatir y de moverse, y la de otro. Pues totalmente, chicos. Bueno, ¿tenemos algo más que soltar? ¿Algo más que añadir? ¿Queréis dejar alguno más? ¿Os habéis quedado a gusto? Veo caras de gusto por aquí. ¿En el PC cómo tienen la cara, Juan Carlos? ¿El sistema primigenio? La del pequeño es la mejor de todas. ¿Qué tiene Alberto puesto ahí? Tiene puesto un koala, tío. Yo lo que digo, amigos, de que aquí tanto raja, pero más de uno terminará comprándose la Xbox. Y que te compraremos todas. Jaime, yo te contesto rápido. Yo voy a tener la Play 4, la Wii U y la One. Mañana, no. Pasado, tampoco. Ni para el mes que viene, ni para Navidades. Pero algún día yo lo voy a tener todo. Pero si hay que rajar, se raja, coño. Y es que las cosas como son. Es que, tío, no te pueden vender humo. Y ahora cuando llega la hora de la verdad. Y sobre todo lo que he dicho, lo más importante de todo esto es que el E3 está a la vuelta de la esquina. Y que esos compradores primigenios que apostaron por ti, que aun con toda la mierda que le vendiste y con toda la mentira que soltaste, confiaron. Y ahora, coño, esa gente yo creo que estaban esperando que el E3... Para decir, a ver qué nos trae Kinect 2.0, ¿no? A ver si es verdad que por fin este aparato, pues... Y resulta que la noticia ha sido todo lo contrario, ¿no? Que lo quitamos de la máquina y tal y tal. Y ya te paras a pensar. Y yo, como poseedor del primer Kinect, ahí está y ahí estará. Ahí está, pero es que eso es lo primero que tenían que haber hecho. Por lo menos han lanzado dos packs. Uno con Kinect y otro sin Kinect. Porque yo no quiero un Kinect, tío. Yo no quiero un Kinect. Pero sí quiero a lo mejor una Xbox, Juan. Entonces, a lo mejor puede ser para atrás a la hora de gastarme 100 euros más por tener un Kinect. Para mí un Kinect, perdón, para mí un periférico de ese, no vale 100 euros. No lo vale. Yo no me gastaría 100 euros en un periférico de ese estilo. La verdad es que todo esto empieza a oler, porque todo utensilio, como dice el periférico, dedicado a alejar al jugador del mando, está visto y destinado que va al fracaso. Y ahora tenemos ahí todos en mente Oculus Rift, ¿no? Que es un aparato que se ha presentado, que Morpheus, parece que está siendo respaldado y apoyado. ¿Proyecto Morpheus? Y que parece que Proyecto Morpheus, por ejemplo, y que parece que la cosa, pues... Quieren tirar por ahí. A ver cómo funciona, porque ya os he dicho, cualquier periférico destinado a alejar al jugador tradicional, o incluso al nuevo... Te digo otra cosa. Yo cojo un Proyecto Morpheus con un mando... Y alucinó colores, ¿eh? Claro, ya ahí ya está la cosa. En que lo hagan de tal manera que seguro que lo estarán intentando hacer porque... pero luego ya está el precio, ¿sabes? Si Kinect vale 100 o 150, Proyecto Morpheus no va a bajar de los 250, seguro. Si yo tengo un Proyecto Morpheus... Proyecto Morpheus perdón, Oculus. Proyecto Morpheus sí que lo veo más asequible. Bueno, lo mismo da Oculus, Proyecto Morpheus o la Superboy esta que sacó. Virtual Boy. La Virtual Boy. No me acuerdo cómo era. ¿Tiene Virtual Boy? Virtual Boy. Da igual. La cosa es que yo tengo mis gafas. No me hace falta una tele. A lo mejor no me hace falta gastarme 600 euros en una tele. ¿Vale? Como yo tengo. No me hace falta nada porque yo lo veo todo a mil, por ejemplo, un mínimo de 1080p y lo veo todo perfecto. Yo me pongo mis gafitas, cojo mi mando y de que yo mire, por ejemplo, juego un Call of Duty y en vez de darle al joystick Call of Duty, no, por favor, un Call of Duty, un Call of Duty. Juego un Call of Duty y en vez de darle a joystick izquierdo para la izquierda para poder ver, yo giro la cabeza y ya no lo digamos ese joystick, pero el otro lo sigo manejando a lo mejor. Yo con eso alucinaría en colores, vamos. Eso sí es apuesta segura. Y tu vecino dirá, ya estás tonto con las maquinitas. No te vas a llevar tu colleja con las gafas puestas. ¡Hostia! ¡Tela! Sobre todo el bigote pintado. Sobre todo el Mufasa. Un pene en la frente. Colleja, no sé, pero mareos, agárrate bien, ¿eh? Eso, Carlos, ¿tú lo probaste? ¿Qué tal? Yo probé el Oculus Rift y me pegué una hostia si no me llega a coger mi amigo, tío. Ya me lo dijo, estate atento. Yo, va, esto es pa' maricona, no sé qué. La puta. ¿Qué probaste? El del carrito, ¿no? El de la montaña rusa, ¿no? Sí, buf. Y lo que quería comentar yo de la One, que yo la tengo en casa. Yo tengo una persona en casa que es de esos pocos que se la han comprado. ¿De la secta esa? Y... Valiente. Un gran valiente. Es un pionero de la tecnología y dijo, aquí yo veo algo que puede ser que funcione. Me gasto 500 pavos y no funciona. Lo que es un temerario también. E inclusive uno de los toques que le dieron a la Xbox One, y por el nombre de que era, es un all-in-one, está, puedes ver todo ahí, puedes ver series, puedes de todo. Básicamente comparamos los precios de series y televisión y películas, etc., que es un extra, a los de Sony. Y solo digo que cuando queremos ver una peli alquilada, llevo mi Play 3 al comedor. ¿Qué somos unos Sony? ¿Qué diferencia de precio hay? ¿Eh? ¿Qué diferencia de precio hay? Diferencia de precio en las películas así... A ver, de memoria no te lo sé decir, pero en las películas así más actuales, Sony las pone a unos 3-4 de alquiler y en Xbox las veíamos ya a 5-6-7. Porque luego me enteré, como Sony también tiene productora de cine y tal, tiene más chanchullos en eso. Sabes que hay un programa que se llama YouTorrent, ¿no? Que es para película, va a dar carajo. Sí, sí. Pirata con la pata de palo. Pirata como el peque. Eso es para hacer copias de seguridad. Claro, esto es todo por seguridad. Claro, copias de seguridad. Pero sí, eso, lo vi que es muy tal. Y el que ahora quiten el Kinect... Pues esta persona me lo ha dicho, y ahora que a mí que me van a regalar un Titanfall o algo, o me voy a quedar con los mocos, y yo, con los mocos. Pero son verdes, como el equipo. Exacto. Siempre son verdes. Verde, como los gargajos, verde como el increíble Hulk y como los cojones. No. Verde, como los gargajos de los viejos, verde como. Los cojones del Blandy Blue y como los cojones del increíble Hulk. Al revés, el Blandy Blue después. Bueno, pues como sea. Pero es verde. Eso es importantísimo. La X. En la poesía de Lorca y luego están las nuestras, en verde fin, como el Blandíbulo y los con el increíble Hulk. A ver, que os vais por los perros de Uber. ¡Hostia! El peque llamando al orden, ¿eh? El peque llamando al orden. ¡A de orden! Solo tenéis que ver las ventas y... Oye, como no, nunca aprendo, como no aprendo dónde reservar, como siempre reservo en el mismo sitio... Pues hoy estaba ya hablando con el chico. Por tu fuente. Sí. Por tu fuente. Pues han llegado tres y los tres, pero ni que los paga comuniones, etcétera. Play 4. Ha intentado encajar una Xbox, pero que tiene como 25 Xbox One allí metidas y que no las saca ni para adelante, ¿eh? Y casi le pega. Y tiene menos Wii U. Tiene como 5 o 6 Wii U. Y las Xbox que no la saca ni para adelante. No la saca ni para enseñarla. Pero que esto es España. En España no se venden equipos. Eso la gente, ¿eso qué? La verde. Si te puedo decir, tengo un amigo que es pro verde, y dice: si es que Xbox One es que tiene el mejor hardware, el mejor online, los mejores títulos, y en Play 4 lo único que ha salido nueva generación ha sido Infamous. Luego en Xbox One tienes Titanfall, The Racing, etcétera. Y tú, yo creo que van muy flojas las dos para el tiempo que llevan. Exacto. Yo creo que va bastante más floja Play 4 en cuanto a juegos. Eso es. Vamos, no se puede negar. Pero el futuro que se ve una y otra, y ya con no están saliendo los multos. Pero ya no es. Pero en, va a muchos de los juegos exclusivos suyos, como el NAC, creo recordar, y el Infamous van a 1080, y a C4 iba a 720, y luego le soltaron un parche que no ha llegado a Xbox One. Y va a 1080. El NAC a 1080, como si lo ponen a 2500, esto no hay quien lo juegue. Coño, pero entiéndeme, es un exclusivo suyo. A ver, gente, para ir cerrando, Pino, Adrián, que habéis hablado un poco, Quique, ¿tenéis algo que decir? Yo, a mí me parece muy bien que le quiten el Kinect, porque yo, la verdad, si algún día me llegara a comprar una Xbox One, sería por por Miss Walker. Entonces, yo creo que un juego de Miss Walker, el Kinect, no le va a servir para nada, así que... Por mí, que se... Vamos, es que no lo deberían ni haber sacado. Pues yo... Habla, Adri. Nada, yo simplemente decir que la generación pasada confié en Microsoft debido a lo bien que se hablaba de ella. Me la pillé y al final, los últimos 3-4 años, la he encendido un par de veces contadas para jugar a las dos o tres cosillas puntuales. Y vamos, encima viendo la trayectoria que están teniendo últimamente, con echarse para atrás... antes y después de sacar la consola, yo creo que esta gente no lo tiene nada claro. Si incluso decían que se querían deshacer de la división de Xbox, o sea que conmigo que no cuenten, pero obviamente la consola caerá en el punto en el que la pueda encontrar, pues tira de precio y cuando ya tenga un catálogo consistente, pero mi máquina principal no va a ser. Sí, bueno, cogiéndote un poco el guante, decir que están tirando tanto para atrás y están soltando, por ejemplo, hoy o ayer se anunció Halo 5 antes del E3. Porque en América se la está follando la Play 4, está vendiendo más. Y están, como dice Dani, o como ha dicho Dani antes, están nerviosillos, Y en cuanto a la consola, yo creo que lo he dicho un par de veces, va a caer, la One caerá tarde o temprano, va a caer, igual que en esta generación han caído la 360 y la Play 3, pero desde luego que mucho tiene que cambiar la cosa para que a corto plazo yo me la acabe comprando. Ahí está, tío. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con los dos. Lo mismo me la pilló como me pilló la 360. A fin de generación. Que no sabéis que Xbox One no vende poco porque sea mala. Según Microsoft, vende poco porque no está en la misma cantidad de países que Sony. Por favor. Hay que apuntar bien lo que ha dicho Adrián Ripoll. Y es que lo de vender la marca Microsoft... no sé si fue Bill Gates, Adri, el que lo dijo. Adrián, ¿fue Bill Gates el que soltó la perla de vender la marca de Microsoft? ¿De Xbox? ¿Se oye o se ha cortado ahí? No, tiene ahí. Oye, ¿quién se está comiendo el micrófono? Que no me estoy comiendo yo nada. Ah, que es un micrófono. Es el tron que se la metió por el tutu. Por toda la harta. Yo no le estaba gustando a nadie. Pues eso decía, que hay que apuntar lo que dice Adrián, porque, hombre, que es verdad que no sé de quién lo dijo, si no me equivoco fue Bill Gates el que dijo de vender la marca Xbox, y eso ya, pues, oye, que un tío de negocio y tan importante como es el Bill, pues el amigo Bill que diga eso no casa nada. Dijo que le daba igual, básicamente. Me casi tiene de igual todo, a ver. Como diría Marcus Penny, por mí como si comen mierda y se mueren, o sea, tal cual. Qué romántico. Bueno, de hecho dijo que apoyaría la venta de Xbox, de la separación de Xbox de la división de Microsoft. Es que eso es, joder, eso es, no sé cómo decir, este producto es nulo directamente y ya está, no ha salido bien y a tomar por culo. No lo necesitamos. Es que no ha salido bien. Que hagan como Nintendo, hombre. De aquí a 2 años nuevo hardware y ya está. A tomar por culo. Que sí. Pero es que por lo que leo, inclusive analistas externos les están recomendando vender la sección de Xbox. O sea, ya no interno, sino ya la gente fuera les dice venderla. Entre ellos estoy leyendo la revista Forbes, que lo ha recomendado. Oh, te habrás puesto tus gafas de pasta, tus pantuflas y tu gin tonic, ¿no? Leyendo en la Forbes. Y tu bata rosa, y tu bata rosa. No, me ha dado por buscarlo y ha sido la primera noticia. Con las dos puestas de fondo. Me la han contado un amigo. Sí. Bueno, gente, pues yo creo que ya está bien, ya hemos tratado un poco el tema y vamos a tocar el siguiente temilla que tenemos ahí en la parrilla de salida. Y es que ahora sí nos vamos a ir a la otra acera de enfrente, que no es decir que vaya igual, sino incluso puede ir peor incluso que Xbox One, y es Nintendo, pero pero al parecer, entre pitos y flautas, se ha podido filtrar que el tan ansiado juego esperado X por muchos, que yo creo que desde aquí todos lo estamos esperando como agua de mayo, o el que no, o el, vamos, no, aquí todos fuera los que de tenemos, aquí, todos los que tenemos, todos los que la tenemos Wii U. Y bueno, se ha podido filtrar que sea Xenogears. Pino, venga, me gustaría empezar por ti, porque el otro día hablándolo contigo por el WhatsApp y demás, estuvimos discutiendo y dijimos, hostia, ¿y qué pasa con esto, no? ¿Qué te parece? Bueno, pues primero me supondría una pequeña decepción, porque yo esperaba que si Xenogears sale en Wii U, también saliera un Xenoblade. Así que de los dos juegos, creo que solo voy a tener uno. Va a ser el juego, creo que también lo he dicho más de una vez, que va a hacer que a mí me compre la consola, la Wii U. Y bueno, como has dicho, joder, Xenogears no lo conozco tanto porque no lo he jugado mucho. Lo poco que he tocado, la verdad es que me está encantando. Y ver eso en una máquina, vamos a decirlo, de entre generación, vamos a llamarlo nueva generación, eso tiene que ser la bomba directamente. Y no sé, a mí la verdad es que me llama mucho, tanto el juego como si salen los dos, el Xenoblade y el Xenogears. A ver, venga, los demás, Quique, venga, ¿qué tienes que decir? Yo cuando me enteré de esto, de este rumor, noticia, como los queráis llamar, yo te juro que yo soñé esa noche que era fake. Y yo me la compro ya la Wii U, me la compro. Título importante, título importante cuanto menos. Yo me compré la máquina, bueno, me la regaló Rossi, pero me la regaló sabiendo que yo eso lo deseaba, solamente porque recuerdo un día estar en el curro y que el Dani puso en el grupo el tráiler de ese juego y me dijo, Millán, agárrate los cojones que mira lo que acabo de ver. Y yo cuando vi eso y el primer momento que vi esa X, claro, la cosa fue, oye, esta X es de Xenogears, esta X no pertenece a Xenoblade, es la X roja de Xenogears con la misma forma, con todo. Además, luego cuando pude ver el tráiler en casa tranquilo, hay Gears. Vale que la forma de jugar, incluso el mundo, parece un poco estética Xenoblade. Sí, se ha podido reciclar un poco, porque la verdad es que era de maravilla como iba ese juego. Y claro, le han metido los Gears de la marca Xenogears y le han metido muchas cosas que nos han dejado muy descolocados. Es un título que Nintendo tiene ahí, que sabe que va a ser el pelotazo y que va a vender consolas, porque este sí que va a vender consolas, porque hay mucha gente esperándolo. Y ojo, estamos hablando de que Xenogears es mi juego favorito. Yo vuelvo a decir otra vez que Xenogears no va a fallar. Eso es Xenogears. Espero que no falle, por Dios. Aunque no me defraudaría nada. No me defraudaría que falle, porque ya os digo, Xenoblade es el GOTY del año pasado, del otro y del año que viene también. Pero, por favor, que sea Xenogears. Lo que pasa es que entramos en un punto de debate importante, y es que la marca Xenogears pertenecía a Squaresoft. No sé si tras la unión con Square Enix esa marca ha quedado en aguas de borrajas o qué ha pasado con ella, porque todo el equipo de Xenogears pues emigró, crearon Monolith y algunos se quedaron en Squaresoft, pero claro, la marca pertenece a Squaresoft. No sé si es que la han comprado. He oído rumores de que Nintendo ha pagado una pasta considerable para traerse ese nombre a ellos, porque saben que el nombre, vale que aquí en España no lo conocemos mucho, somos unos pocos, los privilegiados, porque lo voy a decir, es el mejor JRPG que se ha hecho en la historia, desde mi punto de vista. Y pero allí en Japón eso está considerado como Azukita y Canela, ¿eh? Canela y Azukita juntito, así que Azuki Baby. Así que yo la verdad es que me parece una buena noticia, solamente no sé, claro, está eso de ahí por medio, el tema de, claro, pertenece a Squaresoft, no sé qué es lo que habrá pasado. Y si de verdaderamente Xenogears tienen un pelotazo. Y otra cosa que me gustaría decir, y ahora ya termino conmigo, porque si no me lío aquí. Xenogears es el quinto capítulo de una saga de 6 capítulos, ¿vale? El juego de Xenogears es el quinto capítulo, pero toca toda la saga. Te va contando toda la historia de todo lo que ha pasado en la saga. Y si este juego estuviera ambientado en la guerra, cuando los humanos tienen dosificadores para no pasar de los 25 años de edad, para que así mueran. Es que hay muchas historias y yo me voy empezando haciendo mis cacaos, o incluso puede ser ambientado también en cuando la Eldritch, la nave del principio, sale, Quique, al espacio exterior a llevar a Deux, a esa cosa que se han encontrado que puede ser lo que se ventila al mundo y quieren... largarlo a otro planeta. No, yo no voy a tirar nunca spoilers de este juego porque eso faltaría más. Vaya, no estoy tirando ningún spoiler. Así que yo creo que puede estar ambientado en uno de esos capítulos. Yo creo que el capítulo más idóneo sería la guerra de los humanos y que pudiésemos ver a los personajes de Xenogears, porque ya eso sería spoiler, pero podríamos encontrárnoslos, Quique. También, viendo la ambientación, el tráiler que tiene y eso, yo a mí me ha venido la idea que pudiera ser... podría estar ambientado en el planeta del que vinieron... Antes de coger la Eldritch. Antes de coger la nave, cuando vivían en aquel planeta y cómo todo aquello fue al carajo, digamos. Y cómo intentaron quitarse del medio... Y cómo se fueron en la nave intentando buscar otro planeta y tal y tal. Es que ahí está, tío, es la chicha. A ver, gente, porque aquí ni Charles ni Kimari me miran con cara rara. A ver, los del sistema primigenio, o tú, Gemme, ¿vas a saltar el trolazo? Yo empecé a jugar a Xenogears. ¿Ha salido competencia? Sí, tío. Un trolazo de mierda ahí en PlayStation. Sí, ¿quién es? Sí, la he visto Lucía. Pero ese es fan tuyo, ¿no? Ese es mi fan, no, es que es mi discípulo. Ah, que es tu discípulo. Sí, eres mi difícil, mi discípulo. Yo, ¿en el saltamontes? Yo tengo a mi maestro que está en el complejo Holanda y aquí, y aquí estoy yo, tío. Y mi Gasparín, Gasparín. Gaspar. Yo también lo estoy esperando. Yo empecé a jugarlo y la verdad me quedé un poquillo atascado. Ya empecé con otra cosa y lo dejé. Y jugué nada más, me parece a mí que llegué al segundo boss. Donde llegamos, en el subterráneo. ¿Sabes por dónde te digo más o menos? Hombre, no voy a saber. O en el subterráneo. Te encuentras con un personaje que se parece a Blanca. Ahí está. Pues me tengo que pelear con uno más grande que yo y me daba mazapán. Entonces yo creo que tampoco cogí muy bien la dinámica de las peleas y demás. Es que creo que, Jaime, no te has enterado todavía de nada, porque a mí el primer CD me duró 70 horas. Te estoy diciendo de que yo habré jugado donde yo digo, amigo, te dan 10 horas, 12. ¿Yo qué? Más o menos. Horas, ¿no? Ahí tienes a Dani, mira. Sí, ¿quién es? ¿Ha hablado alguien? Sí, el alicantino. Sí. Bueno, entonces nada, no pasa nada. ¿Yo qué? No, tenemos dos alicantinos, porque Adrián es de Alicante. Es muy interesante, también. Es muy interesante. ¿A que sí? A ver, Dani, venga, continúa. Tú que te has comprado la Wii U, ¿esperas este título? ¿Qué crees? Bueno, antes de pasar a ti, Dani, troll. ¿Xenogear o Xenoblade? ¿Qué crees que va a ser? Xenoguear, aquí colorá. Y colorá. Vengo a pelearme con un payaso. Venga, a ver, Dani. Prefiero ceder primero a los invitados. Venga, pues perfecto. Pues, señores invitados, ¿quién va a subir aquí a la palestra, aquí al trono del reino, a tirar por esa lengüita? Yo es que ya van a sacar Mario Kart. A mí ya me han ganado con la Wii U. ¡Ole! ¡Ole! A sacar, voy a poder coger puto Mario y lanzar conchas de mierda, o sea, lo mejor. ¡Mario Kart! Sí, ahora hablaremos de Charlie. A ver, gente, venga, Adrián, ¿qué opinas? Yo de Xenoblade o de Xenogears poco puedo decir, sé que existen y poco más, pero de Wii U básicamente lo que espero con muchísimas ganas es el Mario Kart, y también por el tema de esa promoción que han dicho que van a sacar, que te van a dar ahora un 2x1 básicamente, te van a regalar otro juego de una selección a elegir, así que nada, escucho sugerencias de ese segundo juego. Perfecto, y que ahora vamos a tocar por lo harto antes de pasar a la chicha gorda de L3. Así que Alberto, Carlos, Pino y Dani, quedáis vosotros, que saltáis a la paleta. ¿Qué dices, Alberto? Paso de X. ¿Qué pasas de X? ¿Qué paso? Claro, es un caso, no, es normal. Pero pasa porque no tiene Don Graves. Claro. Tú admira perritos. Venga, a ver, Pino, Dani, o Carlos, ¿quién quiere saltar? Que yo no tengo mucho que decir, digo un poco mal. No nadie a ese juego, somos vosotros. ¿Aquí qué coño pasa con vosotros, tío? Estoy rodeado de gentuza. No, pero pinta bonito. Pues si me permitís a mí, yo me gustaría más un Xenoblade, porque la verdad es que el de la Wii me está encantando. El combate... también me está gustando mucho, eso de no tener que tocar botones, que ir solo con el mando, que ya se apaña el solo. Y no puedo hablar por historia porque el Xenogears no lo he tocado mucho, pero si me sacan una historia de Xenoblade, o sea, perdón, una historia de Xenogears, como me decís vosotros que es tan buena, y me sacan con la jugabilidad del Xenoblade, yo lo cojo, pero ya, ¿eh? Así es, Pino. Así es, lo has definido bien, ¿eh? Y seguramente que sea ese compendio, ese cacao. Seguro que es esa rebujina, como cuando ligamos el 7-Up con el Barceló, pues igual, una cosita así. Así que, Dani, a ver, ¿quedas tú? Yo digo que va a ser Xeno algo, ni Xenoblade ni Xenogear. Te tiras al toro. Estáis haciendo unas pajas mentales y al final os van a dar en toda la boca. Bueno, pero es bonito, esa es la magia de Nintendo, Dani. Es la ilusión. Yo la Wii U la tengo por ese juego, ¿eh? Eso, hombre, yo lo sé de calle. Sé que te compraste la Wii U por ese juego, pero de calle. Y que no os pase como con The Last Guardian, ¿eh? Que os tengáis que comprar la Wii U 2. Pero que va, hombre, que dice que... Calla, Pino, calla, que con las cosas de comer no se juega. Exacto. Me dice el pelo lacio que va a salir ahora, hombre, en... octubre o noviembre de 2014 ya, no sé si se habrá confirmado, pero por lo menos también se ha filtrado. Esperemos que sí, ¿eh? Porque Nintendo, después de Mario Kart, Smash Brawl y poco más le queda, poco más. Una campanada tiene que dar mínimo dos este año, vaya. Hombre, le queda Bayonetta, que también sale este año, ¿no? Decían que salía este es año. Es que Bayonetta, tío, sí. Tampoco es un... Le pasa como a mejor Xenoblade 2, es su género, va dirigido a un género muy particular, ¿vale? No es bueno, Bayonetta es ese juego del que todo el mundo es fan y realmente se lo compraron cuatro de salida. Ese lo han jugado de una mano o de rebajas de 10 euros. Es más, hay gente que la ha comprado y no la ha jugado todavía. Yo soy uno de ellos. Y lo Bayonetta es ese juego que postulo, me llevé tres y regalé tres. Así. De hecho, lo compré porque en el momento que me enteré de que el pelo era el traje que se le quitaba cuando pegaba, digo, ya, pues por lo menos ver pechotes y. Pues no era pelo. Yo lo hubiera rapado. Pero si ahora lo han pelado en... El pelo del traje. Pues bueno, esperemos a ver lo que queda. Solo nos queda esperar. Seguramente que en el E3 se confirmará por fin tanto la fecha de salida como el nombre real de este título. Ya hemos dicho, se filtró, se ha dejado caer ahí. No sabemos si será cierto o no. Lo sí que es verdad y que es cierto es que seguro que será un juegazo o que estará a la altura de la máquina o incluso superior, porque la verdad es que pinta muy bien. Y que empiece ya a presentar también cosas en Nintendo, porque la cosa está que arde también en la compañía nipona. Pues bueno, gente, creo que es hora de... Vamos a tocar un poquito los lanzamientos del mes para pasar ya al E3. Y como podéis ver, este programa da asco. Los que seáis de Microsoft o de Nintendo que nos escuchéis diréis, ¿de Sony nos rajan? Si dejamos, hombre, si dejamos. Lo que pasa es que hoy han tocado estas dos, pero también le damos a la negra. Que las cosas buenas no se toquen. Hostia, ¿eh? Ya podéis ver por aquí los Sony, cómo saltan. Pero es así, era digamos la actualidad de esta semana y había que tocar la valla. Entonces vamos a, como también actualidad es, los lanzamientos de este mes que vamos a tener potente. Alberto, te cedo el testigo porque uno de ellos va a ser Mira Perritos, Watch Dog, ese juego que tú estás esperando con ansias. ¿Qué esperas de él? Pues espero de todo, pero ya no pienso comentar porque luego voy a empezar a ladrarme, entonces voy a pasar. Yo a ladrarme, como hila. Yo estoy contigo, Alberto. Porque sí, porque entre el downgrade gráfico, entre que me quitan modos de juegos online, que tampoco es que me importen mucho, pero el que me importaba me lo quitan, pues el ya PS3, está. ¿No? ¿Te han quitado el PS3? Me quitan. Funciona. Pero igual no funciona. Esto es algo que no lo entiendo. A ver, gente. Igual, Sí, Alberto, dime, ¿qué tienes que decir? GTA V va, el online va perfecto en Play 3 y Wazo por motivos técnicos no. Pues ya han tenido tiempo. Ya han tenido tiempo, tío, de arreglarlo. Tuvieron el retraso este de 6 meses. 6 meses, que se dice pronto, ¿eh? Gente. Pero eso yo creo que es por recursos de servidores. Un juego cross-gen, pues Ubisoft destina más recursos a PS4 y One que a PS3, Xbox 360 y Wii U, ya veremos cuándo sale. A ver, lo creo demás. Tampoco me importa, que lo voy a jugar también en PC, así que me da igual. Yo que como soy tonto, me lo pillo para dos plataformas. Eso sí que es el fanboy, lo demás son tonterías. Madre mía. A ver, yo creo también el recorte tiene, tendríamos que ver cómo es el producto final en Play 3 y compararlo con un GTA V. Porque un GTA V en Play 3 te coges un coche rápido y al final acabas yendo sobre algo llano, que cuando te paras es cuando carga el mapa. Si con ese recorte en modos y en tal, Watch Dogs puede evitar eso, prefiero eso. Hombre, yo sí. Aunque lo dice alguien no que lo tiene para PC, para tener todo. Yo lo tengo para PC para no quedarme con esas cosas. Luego te puede pasar en GTA V como a mí, que estás en una persecución persiguiendo un barco y de repente te estrellas contra algo, no sabes lo que es y carga un edificio. También puede pasar eso. Que digo que Ubisoft sí que sabe cuidar lo que es una ciudad, un entorno, ya lo hemos visto en el primer Assassin, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Es verdad que las ciudades de Assassin tienen vida, ¿no? Esos NPCs, pues la verdad es que están muy currados. Hay muchas personas en la calle. Yo creo que espero por ahí que le gane a GTA en ese aspecto. Porque GTA, es cierto que los NPCs hacen cosas que creíamos que era imposible en la generación actual. Como que le robes un coche y llamar a la policía y una inteligencia artificial fuera de lo común a lo que estamos habituados. Pero es verdad que Ubisoft en ese aspecto, la verdad es que sabe rellenar de mucha gente esa calle. Luego es verdad que en Assassin, por ejemplo, ves algunos gilipollas, ¿no? Que le caes un jarrón y siguen andando para adelante, dice tú, hostia. Y luego están los chivatillos, que te son de la edad media, no tienen miedo a nada, exacto, son gente dura, tío. Era gente durilla, que aquel entonces pues no es como ahora. Entonces pues por ahí espero que la cosa pues vaya bien, hombre. Por lo menos esa ciudad que se la hayan currado. Yo creo que estos tíos vieron la ciudad de Los Santos y dijeron... Hostia puta, lo que han presentado estos tíos. Vamos a retrasar estos 6 meses y nos curramos algo más. Porque yo creo que, ya os digo, lo que se vio en GTA V ha sido muy grande y... Sí, nos curramos. Nos curramos todos los DLCs de las ediciones especiales que no estarían hechos. Nos curramos el Season Pass, que te lo vamos a clavar por 20 pavos. Y si eso ya no, ya quitamos modos y un downgrade gráfico como una casa. Te noto indignado, Alberto, no sé por qué. No, no puedo que rajo de ello. Yo lo voy a defender. No, pero yo coincido con Millán en que el downgrade yo creo que le ha venido por ahí, porque realmente la ciudad de Chicago era... Tendría detalladas las calles principales y las avenidas principales. Y al ver lo que ha sido GTA V han dicho, Tate, que aquí hay que currárselo. Y claro, al detallar más la ciudad, pues han tenido que rebajar el apartado técnico. Pero bueno, oye, que se está criticando muchísimo más a Sony que a Microsoft, ¿eh? Que Microsoft no, que Microsoft llega a 798p, ¿eh? O sea, ojito con Microsoft, que no llega ni a los 900 de RAIS. Cuidado, que bueno, sin Kinect quizá llega a los 800. Cuidado. Y con bueno, la nube, pero ya, Sony nube, en este bueno caso se lo ha buscado. Por ir de boquita. Ah, perdona. Yo voy a defender a Ubi más que a Watch Dogs, voy a defender a Ubi. Ubi hace como 700 millones de juegos y mantiene una calidad bastante alta. De vez en cuando te saca, a lo mejor, en un momento dado te saca el mejor juego del año, como fue Far Cry en su momento. Yo creo que el Far Cry, al nivel que llegó, yo por lo menos lo vi en un PC súper potente de la vida. Y eso era, vamos, yo todavía no he visto nada más bonito y más bruto gráficamente. Entonces, de tantos juegos que tiene, no todo le va a salir bien. Pues te están sacando el Assassin's Creed, el Rayman, el no sé cuánto. Al final uno se tiene que caer. Después, como bien decís, sacaron el GTA V. Sacarlo al lado de un GTA V, cualquier sambo, yo creo que es una irresponsabilidad. Porque dice tú, tía, lo sacas al lado del puto rey. Pero no el puto rey por nada, sino porque lo son, porque tienen más años y más dinero que nadie para hacerlo. Y porque no lo sacan hasta que está bien hecho el producto. Es como ir a una película porno el primer día y ponerte a Nacho Vidal al lado, ¿sabes? Claro, dices, no estás concentrado, exacto. Estás como, tía, me vas hasta loco. Es que tú le dices, oye Nacho, que cuando bajes los corazoncillos, pues que aquí hay Don Grey. Comparado con lo tuyo, aquí hay Don Grey, ¿sabes? Espero que haya Don Grey para que me dé tiempo a huir. A pero no, un pene pixelado. También, ahí tienes razón. Además de que GTA V, ya solo por el nombre, la legión de fans que tienen, no van a mirar otra cosa, van a ir directos a él. Ahí tienes razón. Sí, bueno, y aparte de lo de GTA V, hay que recordar que Watch Dogs saldría a la par de Assassin's Creed 4. O sea, te estás comiendo un juego de tu propia compañía. Claro. Te estás haciendo competencia. Es que esto es para darle un socazo a Ubi. Y hablando también de War Dogs, a mí, sinceramente, que haya downgrade, que haya lo que quiera, me da igual. Pero el juego, por lo menos que el juego sea divertido, que no se convierta en una monotonía como fue o como puede ser Assassin's Creed, porque me guste mucho o no la saga, acaba siendo monótono y repetitivo. Y si el retraso ese, aparte de fechas, va también por esa parte de que han querido mejorar un poco lo que es, digamos, la jugabilidad, viendo GTA V, ya no tanto la ciudad, sino la jugabilidad que tenía GTA V, a mí me da igual el downgrade, como si quieres salir en 8 bits. Claro. No, y aparte, la gente que ya la ha podido jugar, la ha podido probar, pero probarlo en plan en condiciones 6 horas, yo lo he escuchado, por ejemplo, para no hacer publicidad, en un podcast por ahí, ¿van ahí? Dilo, aquí no hay problema, aquí hemos dejado, aquí puedes decir todos los podcasts. Los podcasts son competencias, son coleguitas, todo. En el reloj lo escuché que uno lo pudo probar, Sempere, creo que era, pudo probar 6 horas el juego, o sea, 6 horas ya te has pasado medio juego seguramente. Y el tío realmente estaba muy contento, o sea, decía, sí, de primera es evidente el bajón gráfico, pero a la hora de que te pones a jugar, es chulo lo del móvil, tiene cosas nuevas y es como un GTA, pero otro rollo. O sea, que al fin y al cabo, si te gustan los ambos, pues dale duro y punto, ¿sabes? Ojalá. Tampoco. Lo que sí es cierto que habrá que ver porque, claro, tras presentarnos Watch Dogs, ahora hay que esperar a ver Division, si es verdad que nos han tirado al toro. Aunque de Division sí que se vio como un gameplay y demás. Pero bueno, también puede estar dopado ese Division, sí, ¿eh? Entonces ya no te fías de lo que estás viendo. Así que es algo que hay que cuidar. A ver, gente. Adri, dinos algo. Yo del Watch Dogs puedo decir simplemente que no está en mi lista de prioridades ahora mismo. ¡Oh, lo que ha dicho! ¿Quieres morir? Mira, yo tenía Watch Dog en mi lista de prioridades, además que tú lo sabes, amigo, que me lo quería pillar con la Play 4, pero sinceramente, para mí va antes Mario Kart que Watch Dog. Totalmente. Solo mi Ripoll. Adrián, un gusto personal. Dime. O sea, es que eso es como... Adrián, tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? Sí, me estoy llevando ya, sé que me... ¿Tú sabes que aquí en este grupo hay uno que va a ir casi a primeros de julio a por el juego con una gabardina, una gorra y la braga esa, que échale que por lo menos va a ir a 35-40 grados a la tienda por él así? Y pues macho, yo ya te digo que por mi parte mucho vídeo, mucho tal, pero a mí sinceramente no sé, me inspira la misma confianza que Microsoft ahora mismo, eso de prometer y luego te voy quitando poco a poco, no me gusta. Bueno, dice Dani que va con gabardina. Que no se le crucen los cables y vaya vestido de Elizabeth, ¿eh? Alberto, yo si tú... Mira, escúchame, yo si tú me voy al GameStop, y me llevo la gabardina, vamos a hacer calor y demás, no me llevo nada debajo. Y cuando llego allí, me la hago la del exhibicionista y le digo, dame mi juego y huele a gran puta. Sí, de buen rollo. Hombre, yo digo una cosa, mucho reírse del downgrade y todo eso, pero yo con los ambos casi mejor me lo he pasado en esta generación, han sido dos bastante feos, ¿eh? Uno era el Sleeping Dogs, grande, que se veía como el culo, pero me lo he pasado pipa, y el otro era Mafia 2. Ese sí que es grande. Genial. Buenísimo. El final me encantó. No, el final no, y todo el juego, tío. Sí, pero está ya guapísimo. Pero la frase del final. Yo me lo compré en salida ese juego, tío. Vale, calma, Jaime, calma, que te lanzas. No. Spoiler, pero amor, si yo no he visto spoilers, y es que los de los spoilers no están. Bueno, gentuza, vamos a tocar el tema Mario Kart. A ver, Adri, venga. Tú, que a ti que sabemos que te está molando el temilla, juego esperado, ¿no? Totalmente. A ver, básicamente, a ver, por mucho que se le diga, tú cuando te compras una Wii U, sabes que vas a lo que vas. Tú vas a por tu Mario Kart, vas a por tu Mario en 3D. Si acaso y te llega un Metroid de rebote, pues lo agradeces. Pero tú cuando te pillas una consola de estas, ya sabes a por lo que vas, básicamente. Amén, amén. Y si encima, ojo al dato, es la única con online gratis, Hay que decirlo. No todo al César lo que es del César. Cierto es que es un juego que todos estábamos pendientes de eso, del online. Porque que Mario Kart es un juegazo, yo creo que no nos queda duda después de todas las entregas que ha tenido. E incluso Mario Kart de Wii, el juego más vendido de la historia, 35 millones de copias. Aunque GTA está ahí ya azuzándole, ¿eh? Que Mario. Que el Mario Kart de Wii venía con la Wii mucho, con muchas copias. Exacto, son dos conceptos muy. Pero ahí está la cosa. Y ojo. Todo el mundo, claro, teníamos la mira, el ojillo ahí pendiente de ese online. Y es que al parecer, por la crítica, el online dicen que va a ser brutal. Y que está muy conseguido. No, ahora no recuerdo cuántos personajes leí que iba a tener. Pero sí que leí, sí que me acuerdo que dijeron que va a tener un cooperativo online en tu misma casa. O sea, que viene un colega y los dos juntos podéis competir en un mismo circuito online con más gente. Entonces eso cuanto menos es una cosa de agradecer, joder. El tema de antigravedad que va a tener, todo lo que va a traer, Fer probó el juego, lástima que no esté aquí hoy Fernando, que ya probó el juego, y la verdad es que aquí lo estamos esperando como agua de mayo. Sobre todo eso, los que tenemos la Wii U, ahí, estancada, apalancada, a falta de echarle comida, creo que esta comida nos va a dar para varios meses y más. ¿No creéis, chicos? Bueno, yo puedo decir que la Wii U aparcada tampoco la tengo, ¿eh? O sea, creo que es la consola que más uso le estoy dando. Exacto, ahí estoy contigo, Adri, porque la verdad es que sí. Yo me acabo de pasar el Mario 3D World, ahora estoy con el Rayman Legend y, joder, entre medias le voy metiendo mucho al Injustice, que me lo pillé el otro día por 10 euros, y no paro con ella ahora, la verdad es que estoy gozándola. Hombre, es que en verdad ahora, con el bagaje que lleva, porque aunque haya empezado súper lento, no deja de llevar. ¿Cuánto tiempo lleva la consola al mercado? ¿Un año y medio? No llega a dos, creo. Sí. En verdad que si te la pillas ahora, está el Mario 3D World, o como se llame, el Wonderful One, el Wonderful One on One. Está el Zelda Wind Waker, el Zombie U, para que le guste. Mario 3D World. Ahora el Mario, que ya lo he dicho, ahora el Mario Kart, después está el Bayonetta, Monster Hunter. O sea, es una consola que si te la compras ahora, y si sobre todo te gustan los juegos de Nintendo. O sea, ya hay un Zelda, un Mario y un Mario Kart. Está vendida, ¿no? ¿Para qué quieres más consolas? Y es que, Dani, tenemos una promoción, ¿verdad? Va a venir una promoción con este juego, ¿no? Pues sí. Y es que si te lo compras, obviamente, y lo registras en la página del Club Nintendo, pues te van a regalar un juego de una lista que, si me dais un momentito, os la digo. Seguro que está pending. Bueno, el pending es otro que también me gustaría jugar, ¿no? Si es que, como dice Adri, tiene su público, tú te lo compras sabiendo lo que te vas a enfrentar, ¿no? No, o sea, y la Wii U, para mí, así, sí, opinión personal, para mí es una puta mierda consola, o sea, así, con todas sus letras. Pues para mí es la mejor de la nueva generación. Otra cosa, no, o sea, no es la mejor. No como máquina. Pero me ofrece más que una Play 4 y con Xbox One. Sí, pero que lleva mucho tiempo, y ten en cuenta que ahora va a estar para también un tiempecito, porque ya está diciendo que no vaya al E3. Bueno, no adelantemos. Bueno, en plan Iguata haciendo el gilipollas, ¿no? Ahora tocaremos. Dale, vale, que me adelanto. Pero aún así. Pero aún así, chicos, no deja de ser evidente. A mí me gustan las consolas de Nintendo, me gustan más bien sus sagas más emblemáticas. Y para mí ahora mismo, si tuviera dinero ahora para comprarme una, es la primera que me compraba. O sea, pero una cosa no quita la otra. O sea, que yo no le veo ningún futuro a la Wii U. No, y a las otras se lo veo todavía un montón. Muy mal, pinta muy mal. Dime, Pino. Dani, aquí tengo la lista de juegos que te puedes llevar. A ver, Dani, venga, pues empieza a soltar, a ver que nuestros amigos oyentes sepan que si se compra Mario Kart, que nos podemos descargar fuera parte. Pues como ya os he dicho, lo tenéis que registrar en la página del Club Nintendo. Entonces, hay una lista de 10 juegos. Podéis elegir el Nintendo Land, juegazo, el New Super Mario Bros. U, el Game & Wario, el Pikmin 3, Zelda Wind Waker HD, Sonic Lost World, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, Wii Party U, The Wonderful 101 y Monster Hunter 3. Pues sí, me da todo el catálogo. Ahí. Hombre, no está Mario 3D World, que es el que la gente pero querría. Ahí sí, Shine. Ni Donkey Kong Country. Ni Donkey Kong Country. No, Nintendo no es tonta. Yo, por ejemplo, con el One and One, El One and One es un puto juegazo de Platinum, de Platinum Game. O por eso. Un puto juegazo. One and One te es servido. Tío, de verdad, tío. Te voy a decir una cosa. Es ese juego, ese tipo de juego que tú. Yo lo cogí porque me lo, tanto el amigo Doki como Evil me lo recomendaron. Digo, venga, vamos a probarlo esto, a ver. Lo dieron como Goti, ¿no? Sí, los pulpos lo dieron como Goti. Os interrumpo los dos momentitos. Tú porque lo tienes, ¿verdad? El Mario 3D sí. World. En San Lucas lo tienes, seminuevo, 15 euros. ¿Cómo? El puto caza oferta. Este es el puto amo, el mante, el puto amo. Porque empieza a tirar ofertas desde el Twitter de Reino y nos cargamos al de Mediamar. El cobrador de 15 euros, tío. Reservámelo, tío. No, seminuevo. Tenés que ir allí. Ah, vale, pues ya he llamado una. ¿Nuevo, tío? ¿El Mario 3D World, fijo? 3D World, fijo. Mañana lo recojo. Un amigo, es que corriendo. No, es que un mañana, montón no es que mañana voy a comprar Mario Bros. US, ¿cómo se llama? Sí. Entre un montón, ahí estaba el 3D World. Todos a 14,99. Grande, en ese juego. Son 95, no de 99, de 95. El hijo puta, el hijo de una llena. ¿Cómo caza recompensa? Y dos seminuevas del Halo que tú me compraste, del Halo 3, la limitada, a 10 euros. Hay dos, para que elija la mejor. A los dos lo digo. ¿Cómo? La del Halo 3, sí. La limitada, a 10 euros. Seminueva. Hay dos. Ah. Dos. Pues hoy está y no me ha dicho nada. Tengo que ir. De la gafita. Es que no te va a decir nada. Esas cosas las ves ahí. Claro, tío. Yo tengo que ir a por allá a rebuscar con la caña de pescar. Ahora, ya no hay más nada, ¿eh? Ya. Yo estoy muy tieso desde la puyada del. Sí, esto para los tres también. La limitada del Forza Horizon, con los códigos y todo, 12 euros. No, pero no me tiran, tío. Juego así. Escúchame. Forza eso, ¿no? Pues si esta gente lo han jugado, que lo digan. Está guapísimo. Pero guapísimo. Es como un Splicercon. ¿Qué sale? ¿El Forza Horizon en Wii U? Sí. Ha comprado la patente, ¿no? Ha comprado la patente. Azuki, ahora baby. Mismo voy. Pues bueno, venga, gente, vamos a pasar ya al último antes de pasar al E3. Dani, has estado probando un juego que nos dieron los compañeros de Bad Game. ¿Y qué nos puedes adelantar, contar sobre? ¿Perdona? Badland, exacto. Lo siento, se me ha ido la pinza. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? ¿Qué nos puedes decir? Pues hombre, le he echado muchas horas y pocas a la vez, porque llevo 8 horas, pero realmente como es un RPG y yo en los RPG me pierdo haciendo secundarias, pues no he avanzado mucho. Es un RPG de la compañía Spider Games o Spider... Carlos lo sabe también el estudio que es. Carlos, venga, están afincados en Barcelona, ¿verdad? Buenas, No, diría que no, vamos. No, es un estudio francés. Pero la distribuidora. El estudio es francés. La distribuidora. La distribuidora es de Madrid. Ah, ¿de Madrid? Badland Games es de Madrid. Ah, sí, vale, sí. Perfecto. Donde nuestro Retroman. Exacto, son los mismos de Ouya, ¿no? Los que van a... Exacto. Vale. Y llevan la distribución de Ouya y llevan varias distribuciones aquí en España. Y ahora han sacado este, el Bound by Flame, que yo le estoy dando también un poquillo. Y un buen bicho han montado ahí. Sí, este estudio son los creadores de Of Orc and Men. No sé si lo conocéis. Yo sí. Pues, y crearon también otro RPG, que no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Han sido RPGs con ideas muy buenas, pero a la hora de llevarlo a cabo, pues, les ha faltado algo. Y este Bound by Flame tiene bastantes cosas buenas, lo único que se nota que es un juego de presupuesto medio, o sea, no esperéis un Dragon Age Inquisition o un Skyrim, porque en tema de presupuesto se queda por debajo. Ahora, en tema de llevar a cabo el juego, los combates son bastante exigentes, se lo avisé a Carlos y ha dado... ¿Se ha dado cuenta de ello? Como RPG es... El tema gráfico es bastante correcto. Se ve un trazo así, estilo... En los escenarios, estilo cel shading, pero parecido a Borderlands. Tiene un aire así, un trazo parecido. Los modelados de los personajes son muy, muy buenos. Está muy lleno de detalles. pero vaya, ya os digo que es un juego de presupuesto medio, un doble A, diríamos. Perfecto, Dani, pues este juego ya está a la venta, lo podéis conseguir en todas las plataformas, si no me equivoco, excepto Wii U, por supuesto. Y Xbox One tampoco está. ¿No está tampoco en Juan? Pues vamos, creía que había salido en Juan. Entonces, PC y PlayStation 4. Y Play 3. PC, Xbox 360, PlayStation 3 y PlayStation 4. Ah, ves, en 360 también lo ve. Pues por ahí venía mi confusión, porque también lo había visto, no sabía si era en la Juani o en la 360. ¿Y a qué precio has dicho que está a la venta? No, sobre unos 49 en PlayStation 3 y en la Play 4 y unos 50 o 55, y en PC lo desconozco. Pues no lo sé. Pues bueno, la verdad es que Dani le está dando fuerte desde que cogimos el título una semana antes de su lanzamiento. Los compañeros pues nos enviaron la copia de prensa. Será analizado, tendréis el análisis de Dani, que él lo estará preparando. Solamente era un tiento, Daniel, y hasta ahora todo lo que llevas, pues oye, en la línea, ¿no? Más o menos mantiene el tipo, ¿verdad? Para ser el primer gran título, ¿no? Sí, ya os digo, a mí me está gustando. Lo veo un RPG bastante, bastante correcto. Muy eficiente en lo que ofrece. Coge cositas de aquí, de allá, pero las coge bastante bien. O sea, las aplica bastante bien. Dentro de que puedes ver, hostia, pues esto lo ha cogido de este, esto lo ha cogido del otro, las aplica bien. Lo concentra todo bastante bien y es un RPG muy correcto. Perfecto, pues tanto él como la Ulla, que el amigo Davo Fuar, el señor Retroman, irá a probarla allí a los estudios de Madrid. A ver qué le parece también la maquinita, porque hay muchos interesados, entre ellos tú, ¿no verdad, Carlos? Sí, bueno, a mí me llama la atención sobre todo el tema de que es muy abierta, que es su propio dev kit. Entonces, ahora que me voy a meter en programación, pues me puede servir, ¿no? Y mira, os confirmo los precios del juego, ¿vale? En PC, tiendas físicas. En PC, 35, Play 3 y Xbox 360, 45. Y PS4, o sea, Play 4, 50. Eso es lo que me sale a mí en game. Perfecto, pues ahí tenéis comidilla para echarle a PlayStation 4 mientras van llegando esa serie de títulos que estamos esperando y alguno de ellos ya mencionado aquí, como Watch Dogs, que ya lo tenéis para todas. Y a ver cómo va saliendo la cosa, porque ya sabéis que todo lo que va a salir este año en Play 4, exceptuando The Order y alguno que se anuncie en L3, los demás lo vais a tener pues multiplataforma, ¿no? En todas ellas, y podéis jugarlo bien. Esperemos a ver cómo sale la cosa, porque hay dos o tres títulos ahí en el aire, como Destiny y demás, que llaman mucho, y sobre todo me llaman mucho las versiones inferiores, a ver qué tal están hechas. Esperemos que no suceda el caso que ha pasado con Titanfall en 360, que es un poco, pues oye, cuanto menos de llamar la atención, ¿no? Pues vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos, vamos a echarnos un cafelito mientras tanto y pasamos directamente a L3, vamos a tirar patatas calientes, vamos a tocar las tres conferencias por todo, por lo alto, un poquito, vamos a hablar entre todos y me gustaría que de aquí pues saliera ese Sandro Rey y que coronemos en próximos programas, ya ha pasado L3. Porque va a ser una tertulia cargadita de amor, cuanto menos, y de propuestas. Y diréis, oye, pues tal, a ver qué habla. ¿Saldrá el remake de Final Fantasy VII? Tenemos a Pino en el Reino de Neverland. ¿Qué esperáis? Joder, estoy yo también. Y muchas más cosas, hombre. Así que os emplazo para dentro de unos 10 minutillos más o menos. Os vamos a dejar con unos temas musicales. Y chicos, chicas, peceros, peceras, consolieros, consolieras, hasta luego. century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme music, no one man should have all that. Muy buenas amigos. Si acaban de notar que ha subido la calidad musical del programa, no es por otra cosa, porque yo he elegido dos temitas que habéis podido escuchar. Uno es de Task Force, genial juego que desde aquí recomiendo, 9-Bit Expedition se llama el tema. Y el otro, como todo el mundo habrá reconocido que haya jugado ese fantástico juego, es Knock Knock de Hotline Miami. Espero que lo hayáis disfrutado. Wow. Bueno, y como siempre hay que recordar dónde podéis encontrarnos, cómo podéis localizarnos y demás. Invitarnos a putes. Sí, totalmente. En el jardín. Pues, bueno, en cualquier otro. Pues en las redes sociales, como no, nuestra cuenta de Twitter es el usuario arroba rdneverland. En Facebook es www.facebook.es/elreinodeneverland. En YouTube, si quiere ver a nuestro atractivo director haciendo poses en plan cananos, pues nuestro usuario es El Reino de Neverland, www.youtube.es/elreinodeneverland. Si queréis enviarnos cualquier audio, cualquiera de las cosas que tengáis en la cabeza, cualquier colaboración, cualquier cosa, pues nuestro correo es elreinodeneverland@gmail.com. Y nada más, ya por supuesto tenéis nuestros podcasts en las plataformas iTunes y iVoox. Y solamente tenéis que poner El Reino de Neverland para buscarnos. Aparte también tengo que decir una cosa. Buscamos redactores, pero los redactores que busquemos tienen que tener, y tienen que contrastarlo, tienen que tener el platino de Demon Soul, el platino de Dark Soul 1 y el platino de Dark Soul 2. Si no, no vale. Todas las estrellas del Mario, por favor. También, por supuesto. Los mundos alternativos del 3D World, ¿no? Exacto, el mundo alternativo. Juanca, pueden encontrarnos en Badoo también. Estamos en Badoo. En Badoo. Tenemos un Badoo donde sale pequeño salta con la gabardina. Tenemos de... Eso, tenemos de perfil a Alberto Rey con la gabardina y debajo de la gabardina vestido de Elizabeth, de Bioshock. Así que es que puede salir mal, ¿no? Y bueno, gente, me complace deciros a todos que a partir de ahora en el próximo programa, y ya será una constante, vamos a tener un sorteo, programa semanal, sorteo semanal de un jueguecito para vosotros, amigos oyentes, para recompensaros, para que, joder, pues estéis escuchando desde el podcast, soltaremos una pregunta al aire, el primero que la conteste, pues sí, haremos un sorteo trolo, ¿cómo va a ser esto? Esto, haremos un sorteo todos los viernes. Regalaremos sorteos como camisetas, no. A ver, ¿qué más? Y como era Fernando, costillas, más costillitas que nunca. No, venga, no. Venga. Dile, venga, tú tírale, venga, tú eres no, el. No, esto es del troll. Y yo de carcostilla. ¿Y cómo era esto del troll? Es que estoy con Decker, costilla, más costillitas que nunca. Costilla, más costillitas que nunca. ¡Ahí viene Lilian García, la maestra del mando! ¡Oh, Lilian García! Con su número de teléfono 69-69-69. Yo tenía un amigo que se llamaba Iguata. Me dijo, en la vida he tenido mala suerte con las mujeres. La primera me dejó, la segunda no. Bueno, y ahora solo me queda decir ¡al turrón! Bueno, ahora sí que sí, amigos. Y lo que sí os puedo decir de que vamos a tener sorteo para nuestros oyentes todos los viernes. Soltaremos tarjetas de PlayStation Plus, soltaremos camisetas, juegos, pack de juegos, muchísimo merchandising, camisetas y muñecas hinchables, fotos de condones, botox, para la droga, quiera, la mochila de pochoclo, la mochila de pocholo. Es el pack gordo, la mochila de pocholo. Ya, con la toca. Los calzoncillos de Tony Genil. Con Jaina. Bueno, callar sus coño. El maquillaje de Marrakech. Seguiremos que te calle manta. A que te tiro el micro. Te quiero. ¿Qué te hizo que te quiero? Ah, vale. Entonces no te lo tiro. Seguiremos la mecánica que hemos estado siguiendo en otros concursos. O sea, lanzaremos una pregunta al aire. Y nos tendréis que mandar un correo al reinodeneverland@gmail.com con vuestros datos, los datos, el minuto en el que se hizo la pregunta y la respuesta correcta. Y esto seguido tendréis un sorteo en el cual entran miles y miles, un millones de personas. Entre ellos Dani Alves y Nacho Ortiz. Ahí está. Sí. No, Nash Ortiz, amigo, pino. Y todo ello, chicos y chicas, como siempre, patrocinado por los amigos de Americans Game Ocio o Tiendas Toma 2. ¿Y dónde podemos encontrar American Game Ocio, señor Juan Carlos? Pues la tienda American Game Ocio podemos encontrarlo en el Centro Comercial Lucho Vindejetas de la Frontera, en el local A9. Y también a los compañeros de Toma 2, que es la misma empresa pero está en otro lado. Lo podemos cerquita, exacto, cerquita del centro de Jerez, en avenida Ronda de Muleros y en avenida en calle Arcos La Marquesa. Exacto, así era. Pues nada, gente, ya sabéis, a estar pendiente, hombre, que vamos a regalar cositas ya en ese mail que mandéis, si tenéis hermanas y demás, si mandáis una foto, eso os da puntos, ¿sabes? Eso te lo dejo ahí caer. Sobre todo para Adri. Y ya solo nos queda decir que costilla, más costillita que pero, nunca. Pero si eso lo digo yo. Si tú eres de Arturo. Ah, era verdad. Yo digo, un deportivo saludo para dejar costilla, más costillita que nunca. Un deportivo saludo al maestro de mando, don Héctor del Troll. Y ahora solo queda decir Arturo. Gente, estamos aquí. Y qué mejor tema que el que está sonando para presentaros el pre-E3 del Reino de Neverland, donde vamos a tocar muchas conferencias que va a haber. Entre ellas la de Nintendo, estarán en una furgoneta, estarán repartiendo chucherías, pero estarán ahí, a pie de campo. Y por supuesto que sí, esto va a ser una gozada, la feria de los videojuegos por excelencia de todos los jugadores, de todos los que amamos este mundillo. A ver qué sale, porque vamos a hacer esto con mucho amor y sobre todo, ya os he dicho, tirando patatas calientes, me repito, a los Sandro Rey, me repiro. Hostias, ¿cómo se ha hablado eso? Así que, gente, gentuza, buenas noches, bendiciones. It's yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Mars. Praise forever here in our hearts. The last and final moment is yours. Pues bueno, vamos a empezar, chicos y chicas. Vamos a tirarnos al toro. Espero que los del sistema primigenio estén ya preparados. Un momento, ¿tirarnos al toro? Eso no ha sonado muy bien. Pero es verdad. Si el toro es guapo. Hombre, si el toro es guapo, si es el torito bravo, pues oye, ahí tiene un pase. Mejor, ¿no? Ante un toro, toro Calfari, también te lo digo. ¡Hombre! Por favor. ¡Ay, torito! Le clavamos la pica al Flander. Oigo. ¿Qué ha pasado? Que aquí el toro no, aquí nos tiramos al oso. ¿Cómo? Aquí nos tiramos al oso, no al toro. Ahora que sí, coño. Pachi. Y como podéis ver, los momentos de epicidad en el reino duran lo que un peo del troll. Porque estamos escuchando... Bueno, mi peo dura, mi peo dura, porque se quedan aquí suspendidos en el aire y hasta que no se traga todo, no se va. ¡Color petao! Un peo agujero negro, ¿no? Me llamo. Ese toro bonito nació pa' cementar. Pero no nunca cementar también. ¿Tú naciste pa' cementar? Cementar. Bueno, gente, Adri, volvemos a la puta foto de los cojones, Pino. Estoy viendo la foto del oso. Ahora está viendo Charlie la foto, ¿sabes? Claro, a ver. Pero se ve que antes se le hace un trabajo a otra persona, ¿no? Antes del oso, ¿cómo va? Pero ahí el cabrón es el amigo, el que está al lado, el que ve venir el oso y dice, yo lo único que quiero que termine de chupar será que el oso se vaya comiendo a mi colega, pero que a mí me la chupen también. O a lo mejor está pensando, coño, yo no me muevo, a ver si se come a los dos y todo se está moviendo. Y me folló el oso. Que tiene más pelo. Pues bueno, gente. Ahora sí que sí, venga, vamos a empezar por la conferencia de Microsoft, ¿vale? Vamos a empezar con la conferencia de Microsoft, que es una conferencia que yo creo que todos coincidimos que es muy esperada por toda la revolución que ha estado levantando estas últimas semanas, con todos los temas que ya hemos tratado en el apartado noticias, entre comillas, porque han sido unos debates y demás, tratando estas noticias. Y bueno, vamos a ver, chicos, conferencia de Microsoft. Tienen que hacerlo esta vez muy, muy, muy bien para vendernos la moto, ¿no? Complicado. O sea, yo creo que en verdad... O sea, es complicado, pero no, porque el E3 tiene eso, el E3 es magia, cuando quieren. O sea, de repente te sacan dos títulos que no tenían ni puta idea y hacen una conferencia rapidita y en condiciones, porque también pasa muchas veces lo contrario, presentan muchas cosas, la conferencia es larguísima, Sony, y al final pues se hace un coñazo incluso teniendo noticias, pero Microsoft suele hacerlo bien, hasta el día de la TV, que exacto, se le fue la pinza. Hasta la del año pasado, que fue un poco... Hacían conferencias de puta madre. Incluso estuvo regulera, tirando para arriba bien. Sí. A pesar de todo el relleno que metieron, tío... No, pero no estuvo mal, o sea, presentaron cosas interesantes. Son unos maestros en ese campo y yo creo que Sony debería aprender un poco de Microsoft. No, para eso es malísima, o sea... Pero el año pasado se lo pusieron en bandeja a Sony para trolearlo a la muerte, vaya. Con el 399... Ser el primero tiene un mérito, ¿no? También, porque eres el primero, no sabes qué van a presentar los demás... Y los otros pueden un poco actuar en consecuencia de lo que hacen. Plan, tenemos esto para presentarlo, vemos qué presenta... Presentamos algo más gordo, nos lo dejamos para después. Que va primero, tiene que ir a hierro, sino... Hombre. Pero todo, yo confío. También juega en casa Microsoft, ¿eh? También juega en casa. También jugaba en casa el Valencia, perdón. Tía, cómo se ha notado la vena sevillista. Perdón. No pasa nada, somos el equipo más odiado de España. Uno más que me odie, tampoco pasa nada. No, pero en serio, yo pregunto, sí espero, ¿eh? ¿Ya le quedará algo a Microsoft para anunciar? Es que esa es otra, Dani. Esa es otra que... ¿Qué puede anunciar Microsoft? Forza nuevo, Halo nuevo... Bueno, que ya se ha anunciado. No, si el Halo ya lo ha anunciado hoy. Pero uno gameplay, tú sabes. El Halo ya ha sido anunciado, tío. Un Gears of War 4 sí, o un Gears of War Forza Rebus, nuevo, ya. En verdad está un poco repitiéndose. Gears of War también lo ha anunciado. Bueno, han dicho que lleva 100 días de desarrollo. Hombre, uno por músculo. Y que otro, ya... otro Forza. Si ha salido un Forza hace cuánto, menos de un año. Sí, el Horizon va a salir. Ah, es verdad. Otro Forza. Joder. Esto parece bueno, va a salir, ojo, cuidado, que de eso no han dicho nada. Microsoft lo que tiene que anunciar ya es su sistema de realidad virtual, vamos. Que está cantado. Ahí está el Adri tirando la patata caliente. ¿Creéis que Microsoft se va a tirar a la piscina con otro proyecto, Morpheus, Oculus Rift o lo que sea? Yo no creo. No, yo no creo. No es ni momento ni lugar. También yo creo que lo que debería hacer para salvarse Facebook y ponerte eso. Pero... No se puede tirar a la piscina con las ventas que ha tenido. No se puede tirar. Creo que un añito para que reflote Xbox en el Kinect como para investigar el tema y luego que lo lance, si no puede ser el piscinazo mayor. Yo creo que aquí han de hacer un de perdidos al río, sacarlos bien y con eso arreglar la consola y callar bocas, porque si no va a ser el piscinazo mayor y no lo van a salvar ya. Pues yo voy a tirar para atacar el tema ahora todavía. Yo creo que Microsoft va a presentar una nueva consola. Y a Pino, ¿cómo te tiras tú a la piscina ahí con las barbas peinado para atrás? Que se ha tirado vestido. Sí, sí, y con las gafas de Hister puesta. Vestido y sin agua, Pino. Y con el oso acuesta. A ver, Pino, dale forma a esa patata. Es imposible darle forma, pero yo lo que sí que espero es por lo menos algo de Quantum Brick. Que saquen algo ya realmente que nos llame la atención, no los típicos CGI estos que nos han presentado hasta ahora, que nos saquen algo jugable, algo palpable. También espero, aunque ya me han bajado mucho la moral, algo de Miss Walker, pero ya está claro que va a ser que no. Y realmente lo que espero de la conferencia de Microsoft es muchos juegos, porque como habéis dicho, se la están jugando, se la van a jugar, y yo creo que este tiene que ser el E3 de Microsoft. Pues bueno, gente, continuamos con la conferencia, ¿no? Como bien dice Pino, Quantum Brick es algo que está ahí. Yo realmente, hombre, le tengo muchas ganas a ese juego, y más viniendo de donde vienen. confío y confiaría en que la máquina a mí me tirara un Alan Wake, una continuación de Alan Wake sería muy bruta y además un poderoso torpedo para esa compra futura que todos tenemos en mente. Y por favor, quiero ver ya Proyecto Spark, pero con toda su forma, y a ver qué realmente se puede hacer ahí, porque eso puede ser algo muy gordo. Vale que va a salir en PC y demás, pero los consoleros pues nos agarramos a eso, y más yo, que le he metido tantas horas a Little Big Planet. Ese es mi, digamos, mi punto de partida, lo que yo más espero de esa conferencia, porque un nuevo Gears pues realmente no me llama, y lo que viene siendo Forza y demás, pues oye, yo no soy muy del género conducción, así que tampoco. Y todo lo demás, temas para los americanos, para los yankees, que eso seguro que estará, porque tiene que estar, además están en su casa, que nosotros aquí pues ni fu ni fa, pero yo creo que esos dos para mí son los más potentes. Esperaría un Alan Wake 2, algo de Quantum Break, aunque dudo lo de Alan Wake 2, porque conociendo esta compañía suelen tardar bastante sus títulos. Ya se vio con Alan Wake 2, que joder, fue el Last Guardian de Xbox. Y así que eso es lo que espero, a ver ese Proyecto Spark también, que tengo ganas, vaya. Chicos, a ver. En verdad no se sabe nada, o sea, realmente, desde luego, menos lo del Halo que le han informado, si te guardan algo lo están escondiendo bien, desde luego. Lo sabremos un día antes para quitarle toda la noción y ya está. Exacto. Las filtraciones de internet, la cosa hoy en día pues está que arde, y seguro que se va a filtrar mucho. Espero que lo que guarden lo guarden bajo llave. Miss Walker, una poderosa compañía para afrontar el mercado nipón. Yo creo que la máquina realmente, si quiere abrazar el mercado japonés, la competencia es muy dura, porque tanto Sony como Microsoft como Nintendo dominan lo que viene siendo todo el mercado potente de allí. Entonces, claro, si quieres meterte de lleno, Miss Walker es una opción. No vamos a decir que sea la mejor opción, pero es esa opción que te va a dar paso. Puede llamar la atención a gente de allí, claro, que te hagas un mercado. Realmente, pero también lo era Blue Dragon, y o sea, que claro, el mercado japonés es muy raro, porque de repente te sacan un juego de dos pelotas azules y una amarilla que sonríe, y allí lo peta por cualquier Exacto. mierda y venden 200.000 consolas. Así es, más. Así es. De todas formas, no creo yo que en el E3 presenten mucho tema para Japón. Yo creo que se esperaba más al Tokyo Game Show, porque los japoneses el E3 no lo siguen mucho. Lo que sí que creo es que Microsoft se va a aprovechar, va a intentar aprovecharse un poquito del DirectX 12, pues según parece Xbox One va a trabajar con él también. Dicen que duplicará la potencia de la consola, no sé, sigue multiplicándola. Y no sé, yo sinceramente yo espero y pienso que lo que van a hacer va a ser juego tras juego tras juego tras juego, porque si no, como no hagan eso, va a ser un clavo bastante grande en la tumba de One. A ver, Adri, ¿qué opinas de esto? ¿Qué esperas de esta conferencia? No, yo me estoy quedando flipado ahora con el tema este, porque si le metes el DirectX 12, le metes el 10% del Kinect, le metes el poder de la nube, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Skynet, un Terminator o qué? O sea, yo creo que se están centrando demasiado en el tema este, ¿no? De... va a ser la polla, esto va a ser súper potente, pero lo importante son los juegos. ¿Dónde están los juegos? A ver, muéstrame algo, dame algo que pueda acatar a corto plazo, porque es que si no, esto, la cosa no pita. Si realmente el problema es ese, los juegos. Esto es que los exclusivos son un poderoso caballo de batalla a la hora de afrontar una nueva generación. Creo que ahí Sony tiene mucha chicha más que Microsoft. Tenemos a Naughty Dog, tenemos a Santa Mónica, tenemos esa de The Order, que es de Radiant, y algunos otros más que seguro que me pierdo, como Media Molecule, Quantum Dream. Seguro que vamos a ver muchas cosas de esas, y no veo tan claro lo de Microsoft, porque realmente, como hemos dicho, más allá de Gears, Halo y Forza, pues lo que ya os he dicho, lo de Remedy, que es Quantum Dream, joder, me confundo entre Quantum Dream y Quantum Break, tío, y poco más, la verdad es que es una bala importante, ¿eh? Es como si te dan la última bala y vienen 20 zombies a por ti y dices, no sé si salir corriendo y pegarle un tiro al primer zombie en la pierna o pegármelo yo en la cabeza, porque es una bala importante, cuanto menos, vaya. Sobre todo porque no da confianza los últimos años, o sea, porque aunque sea consola diferente, tú sigues como un ritmo, como una escalada. Entonces llegó un momento que era un E3 y un E3 que era Forza, Halo y Gears. Otro tres, Forza, Carlos y Guía. Y al final se convirtió un poco como ese tridente. Muy nintendera, muy nintendera Microsoft también ese aspecto. Sí, sí, se convirtió en ese tridente, pero iba un, digamos, un E3 tras otro. Entonces ahora la idea es que yo, nueva consola, sácanos algo nuevo o seguirá con el tridente poderoso. Porque realmente, si siguen es porque al fin y al cabo tiene su público, ¿no? O sea, que eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Que, igual que Nintendo tiene su público y tiene su juego de su público, Microsoft los tiene con lo suyo. Otra cosa que te gusten más o menos. A mí me gustan menos, prefiero... Pero es que el público de Nintendo, tío... El problema es que no hay... Alaba los juegos de Nintendo, sobre todo los últimos que han salido, Mario sí. Y los de siempre, pero los de Microsoft, sí, ellos mismos han desfenestrado pues el Year of War Judgment, los sí. Títulos estos que han ido saliendo, que han dicho, hostia, es el último Halo, que tampoco ha sido la panacea. Y claro, ahí está la cosa, ¿no? Que no tienen ese mercado tan fanboy como otro, ¿no? Ni tantos estudios, después eso se nota. O porque tiene estudios, pero después temporales, porque al final hemos visto final de generación que un montón de exclusivas han terminado saliendo las dos máquinas. Y mucho más para un lado y para otro, yo qué sé. Sería muy osado decir que Titanfall puede salir en PlayStation 4... O que pudiera presentar un Titanfall 2. Mi opinión es que el 2 seguro va a salir para ambas plataformas. Opino, ¿eh? O igual después me meto un chaco y yo no lo voy a jugar de tal manera porque no me interesa un carajo. Pero yo opino que sí, que va a salir para Play 4 seguro. Después de las ventas del primero, que han estado bien, pero tampoco ha sido la revolución. También el 1 tiene pinta de que lo han hecho con prisa, porque siendo un juegazo, o sea, estando la base, que es lo más importante, que el juego bien hecha... Yo lo estaba jugando y son pocas arenas, no tiene personalización. O sea, que para ser un multijugador que le echa tantas horas, veo que le falta eso, que es un juego que está hecho lo más importante y que ahora cuando saquen el 2 sacarán el juego completo, la pinta que tiene. Y bueno, parece que aquí tenemos una invitada, una invitada de lujo. Señor Millán, ¿a que no sabe usted quién, quizás quién pueda ser? ¿Una mujer en el reino o es una hermana nuestra o nuestra o una chica, una novia de nosotros? ¡Ah! No vamos muy bien encaminado, aunque no es una novia... ¿O la habéis pagado? No, ah. ¿O hemos pagado? Ahí está, estáis llamando a la puerta, pero no es este caso. Es la señorita Cori. ¡Hola! ¡Cori! ¡Dime! Ahora estás en directo, ¡hombre! ¿Eh? Te espero que te estamos excusando porque he puesto hermanos libres al micrófono porque no sé qué le pasa a la mesa. Vale, ahora te digo yo, raro. Claro, te digo con eco. Porque es que lo raro. El harta. Es que los trolls pues tienen esa voz de ultratumba que no es normal. Tengo puesto el altavoz del teléfono en el altavoz, no, en el micro. Eso no ha sonado muy bien, ¿eh? Problema solucionado, porque yo no se oía. Claro, si es que yo creo que aquí el Adrián este cree que no para de liarla. Con los controles. Suele pasar. Va a estar en la puta calle ya cualquier día. Estamos con Quique ahí preparándolo para que coja el control. ¡Cori! ¡Cori! ¡Dime! ¿Te hemos robado hoy a tu chico? ¿Qué? Que te hemos robado hoy a tu chico. Claro, es que tú no lo escuchas. Ah, ¿no me oyes a mí? No. Es que te están hablando por tu vida. ¿Las cosas o qué? No, te digo que te hemos robado hoy a tu chico. Ah, no pasa nada. Bueno, te voy a decir una cosa, va a llegar tarde. No, yo creo que no va a llegar. Estoy a 50 kilómetros de él. Hostia, esto, Adrián, de alejamiento, esa orden de alejamiento, ¿no son muchos kilómetros o eso es normal? Que no, pues... que yo estoy en Torrevieja, en la playa. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Fiesta! ¡Música de fiesta, señor Adri! ¡Bon party! La buena vida. ¡Claro! ¡Hostia! ¿Cómo vive? ¡Coril! Dime. Escúchame. ¿Pero por qué dices a todo lo que termina en I, por qué no termina en L? Porque Mary, yo soy inglés, Cori, un gentleman. Ah, vale. ¡Cori! Hablar de uno en uno. No, es que lo que pasa es que el señor director, todo lo que termina en I, lo termina él en L. Cuando en el especial Silent Hill decía Meryl. Y a ti te dice Coril. Meryl, él con L. Es que se suena más bonito. Con L de nota. Cori. Dime. Escúchame, ¿qué esperas de este 3? Bueno, yo lo que espero en todos como persona pobre es que yo veo los vídeos y los trailers y digo, Dios, me gustaría jugar a esto, Dios, me gusta. Pero luego miro la cartera, veo que soy pobre y digo, voy a imitar a los japoneses, que son muy graciosos y hablan muy mal inglés, peor que yo. Cori, ¿qué eres? ¿Sonier? ¿Eres más de Greenlander o eres más nintendera? Del lado oscuro. Yo soy... A ver... Yo ahora mismo aquí estoy jugando a la DS, que es muy fácil de transportar. Ay, ay, muy bien. Ya empezamos bien en el lado oscuro. Y no sé, y el resto de consolas, pues ahora también estoy jugando a la GameCube. Entonces... Oh, bien, bien. Es verdad que yo lo he escuchado en el último podcast que habéis, en el crossover que hicimos juntos, que estaba allí Knocker, ¿en dónde era? ¿En Murcia? A ver. Ahí está, en Murcia. Lo estuve escuchando, estaba con una GameCube en prestar. Es que yo no le tengo asco a ninguna consola. Mira, que me deje Adri, pues juego. está muy bien entonces. Sabe elegir. Cori. Dime. Yo soy Juanca. El Manta, ¿eh? El Manta. Yo sé que la de tu novio, pero yo te digo que te quiero ya, directamente. No, escúchame. ¿Por qué? Por Nintendera. Que te quiero por Nintendera, dice. Escúchame. Pero que yo no le de, que yo todas las cosas, o sea, yo no veo ninguna consola mala, yo veo algunos juegos malos, pero no las consolas. Ellos no tienen la culpa. Corija, mira, el primer paso es reconocerlo, ¿vale? Pero que yo lo reconozco, pero es que mira, ¿lo ves? Ha reconocido que es Nintendera. ¡Un aplauso que ha reconocido que es Nintendera! Pero es que yo reconozco que yo, o sea, yo soy la primera que a mí me gustan todas. O sea, yo en las consolas no tengo amantes. Yo las quiero todas. Pero Cori, para dejar callado a esta gente, dile... Que haya cogido el programa a partir de ahora, dirás tú qué mierda es. ¿Cómo te uniste a Hot Factory? ¿Qué fue lo que pasó? Ah. Cuéntale a esta gente, ¿cómo fue? ¿Con qué jueguecito? Ah, con el Lost Odyssey. ¡Oh! ¡Hola, Gabriel! Básicamente estábamos de fiesta y me puse a hablar de Lost Odyssey. Y sí, con ellos y ya, pues me ficharon. Tú y yo en una botellona congeniaríamos, coño. Hablando ahí en una esquina, como los niños castigados en el colegio. Yo lo recomiendo. Es uno de mis juegos favoritos. El especial de Hot Factory de los 100 programas, yo lo escucho directo cuando voy está a correr. Está aquí el micrófono. Es la hostia. Está aquí el micrófono. Gente, tenéis que escuchar el especial de Hot Factory de 100. Escucharlo todo, pero en concreto el de 100 programas, porque es la hostia. Si queréis reíros, escuchadlo. Hombre, ya estábamos bebiendo también. Iba la negrita. Hombre, aquí ahora hemos cambiado ya el palo duro, hemos cambiado el cafés. Después de... Espera, un par de... no te entiendo bien. Ah, no, o sea, es que estoy comiendo, porque estoy en Cádiz. Hija, tú estás en Alicante. Estamos a 650 kilómetros por lo menos, ¿eh? Que... Hombre. Si te acercáis a Alicante, pues salimos de fiesta. A Torrevieja. No, y a hablar de los otros. También. Torrevieja. Uy, Torrevieja, fiesta. Yo estoy allí de fiesta, ¿eh? En Torrevieja. Fui a hacer un examen de un grado superior de esos raros. Es que Coril, verá tú, es que no, nuestra reputación en lo que viene siendo todo Valencia está un poco mal vista, vaya. Porque es que nos han echado de dos hoteles, vaya. Es que os oigo a todos de golpe, yo os oigo con ruido, y es la leche, ¿sabes? Porque lo entiendo a trozos. Os entiendo en plan... Y después se lleva para... Salga. O sea, esto es un perdón por el retraso, porque es que os entiendo, vamos... A ver, espérate que estamos ahí. Ojo, Italia. Cori. Dime. Cori, suena en inglés. A ver, Cori, ¿por qué los Odyssey? Pues porque me gusta la historia. Y lo gracioso es que el sistema de peleas lo odio a muerte. Porque a mí me gustan los acción RPG y lo odio a muerte. Pero la historia mola. Kyle de Mar, pero sigo odiando el sistema de batalla. Es como Final Fantasy. Estoy jugando al 9 por la historia, pero las peleas. Por favor. ¿Qué dices? Eso es amor puro y duro, en todo su esplendor. Espera, no oigo. que eso es... Ay, coño, es verdad que yo me estaba hablando al micro. Hablando del móvil. Estaba hablando al micro, al móvil por detrás. Que Final Fantasy IX es amor puro y duro por todos los lados y no tiene nada feo. Por detrás, amor puro y duro. Solo quiero dejar aquí esta nota. Es un amor más bonito que el de Romeo y Julieta. Que el de Celine Dion y Kim Basinger. Aquí muero. Es aportación. Ya está, Adri, con música. Ponme ahí. Y hay una tía aquí, pues ya está loco. Claro, ya está el loco, déjame ponerlo. Pásatelo, Adri. Escucha una voz femenina y empieza a volverse loca y empieza ahí a hipearse el solo. Bueno, Cori. Dime. Pues muchas gracias por haber estado aquí, guapa. Pues gracias a vosotros. Yo la volvería a jugar. ¿Cómo? Con mi DS. Adri, bueno, el otro Adri de línea interna dice, está no ha estado, porque es verdad, te hemos tenido que meter aquí en plan Transformer por el móvil del troll y esto es malo. ¿A qué juego le estás dando ahora en la DS? Pues ahora estoy en el Final Fantasy Crystal Chronicles. Menos y en mal. El Castlevania. Vale, menos mal que no te gustan los Final Fantasy, ¿eh? me ha dado. Es que me da mucha pena pasarme el Ni no Kuni y me he ido a los Final Fantasy. Ah, pero el Ni no Kuni es amor, hombre. Sí, pero es que me da pena. Ya llevo 70 horas sin matar a la bruja. ¿Qué me no da quieres penita. Que termine? Ya es tu amiga la bruja, ¿no? Es que me da pena. Hay juegos que deberían de tener DLCs eternos. Pues sí, de hecho yo lo estoy haciendo eterno. O simplemente así, no tener vamos. Final. O simplemente no tener final. También estoy con el Tales of Symphonia. A ver tú, Cori, tú eres una mujer que sabe de qué va la vida, joder. No, esto es casual, yo estoy rodeado aquí de casual. Aquí nada más que habla que mí, de Dark Souls. Es que a mí me de... gustan los RPGs. Ahí los está. Casual, pues. Los casual son de Dark Souls. Juegan a Dark Souls. No, después está lo que nos gustan. Divertido. Otro jugando. Los de Murcia también me lo dijeron. Me preguntaron qué opinaba. Yo dije que me daba mucha pereza empezando. Pues sí, ahí está. Y sobre todo empezarlo para morir en la primera pantalla. Pues por eso, da pereza. Hay muchos juegos por jugar. Hay un truquito, hay un truco muy bueno para jugar a Dark Souls, que es paciencia. Hostia. Metes ese truco. Pues ya me pueden a mirar y quitando tiras, porque si no... Yo lo dejé porque no podía meter el truco de paciencia. Pero si yo mientras trago el podcast estoy dibujando, ¿por qué no sé estarme quieta? Imagínate la paciencia que tengo yo. Es que acabo saltando con el mando en la mano. Madre. Que no. La tengo limitada. No. Adri. Dígame. ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde has encontrado a Cori? Pues básicamente... Como ha dicho ella, de fiesta. Madre mía. Eso era, vamos. Voy a tener que empezar a salir al aire. Yo con Rosy, tío, le digo cualquier juego y me dice, tus maquinitas a mí y déjame de historias. Hombre, existen. Yo tengo amigas que juegan a la consola igual que yo. Pues preséntamela, ¿no? Bueno, están en horas. Pokéballs. Pero, pues preséntamela, oye, ¿no? No sé, ya... Cuando surja, no sé. Ay. Cuando vayamos a este juego vamos a ir vestidos yo de Kaim y el troll va a ir de Pokémon, yo, de Bulbasaur. No, de Argonita. Como Jason y los Argonautas, pues yo voy de Argonauta. Splinter Cell, ¿no? De Squirtle. Yo quiero ir de Polka. Yo ya dije que me haría el cosplay de Polka. Me falta el paraguas. Bueno, no hables de cosplays, hombre, que nosotros tenemos aquí al mayor cosplayer de España, hombre. Que va a ir con 40 grados de temperatura a comprarse... Va a ir con 40 grados de temperatura con la chaqueta de Watch Dogs y con las bragas puestas. ¿No? Antes de venderle juegos del game ya está llamando a la policía para que vengan a por él. Porque eso no es normal. Vaya tela. Madre mía. Bueno, Cori. Dime. Pues que es un besito, guapa. Gracias por haber llamado, hombre. Pues y a vosotros también. ¡Ole! Que oye, un aplauso para la señorita Cori, ¿no? ¡Ole, vamos! ¡Ole! ¡Quiero! Yo con una mano no se me... ¡Venidos a Hot Factory! ¡Presenta a tu amiga! Cori, si te quieren oír en Hot Factory, por supuesto, quieres spamear, te damos vía libre para que digas lo que quieras. Ya has spameado, Adri, ¿no? Sí, pero bueno, spamea otra vez, chiquilla, entonces a eso. Pero Adri ha pagado los 50 euros correspondientes. A ti te lo dejamos de gratis. A ti te lo regalamos. Es que yo, en lugar de spamear, lo que digo es, pues, veniros a nuestro programa. Pero ya cuando queráis. Hombre, ya por sí, favor. Y luego nos vamos de fiesta, oye. ¡Ole! Pero si nosotros, tengo que spamear. Si nosotros hemos invitado a Adri con esa mira, con miras al futuro. Es una permuta, es que está ahí como, como en la alquimia. Pues una... luego de fiesta. pues oye, no estaría malamente. Porque aquí no tenemos dónde ir, aquí salimos y después nos damos dos besitos cada uno y a mí. El que llega a tu casa. Pues bueno, Cori, gracias por haber estado, guapa, de verdad, un saludo y oye, que ya estaremos por ahí por el podcast. A ver si nos pasamos un dita y hablamos más y echamos un ratito, hombre. Y a ver si es verdad que podemos ir para allá, que hay ganas. Y puedes entrar por Skype porque ya que nuestro técnico de sonido es un poquito inútil. Sí. Lo gracioso es que me llamas hoy, pero yo mañana ya tenía Skype, ya vuelvo a Alicante. Entonces es la leche. Un cúmulo de casualidades. De causa, de casualidades. De hecho va a salir igual dos, casual. Por eso el móvil no va, porque está hackeado. Claro. Bueno, la guapísima. Pues de aquí te mandamos un fuerte abrazo. Muchos besitos y si les quieres decir algo a tu Adrián, te está escuchando. Pues no sé. Ya. Dile hola. Gracias a vosotros. A ver, gracias a vosotros primero y no sé. Yo qué sé. Hazle la de. Me has pillado. Ay. En blanco, sí. Nunca me quedo callada y para una vez que me quedo callada me quedo en blanco. Hacele la de Amador a Rosa Benito, un superviviente. Dile que lo dejas aquí en directo, ya está, hombre. Y ganamos en audiencia, que estas cosas venden. ¿Tú qué estás haciendo eso? A mí me lo ha contado un amigo. Pues dile, te quiero. Dile, te quiero, Adriancito. Ah, no, Adrián, Adriancito es el mío. Joder, me muero. Bueno, Cori, de verdad, un beso, guapa, un abrazo. Un beso a vosotros. Oye, y te cogemos esa fiesta, ¿eh? Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Perfecto, chicos. Perfecto. Adri, vaya mujer ahora que tienes, tío. Tiene que ser un gustazo, la verdad. Yo, como ya os digo, ya mi chica me manda a tomar por culo en el momento que ve un videojuego, aunque luego me regala consolas. Bueno, se porta bien. Mucho mejor al revés. Que jugara contigo, pero no te regalara nada. No juega conmigo. Juega al Mario, sí. Al Mario es el único que juega. Pero al Mario juega a todo el mundo porque es la perfección. Jugué una vez con ella al Tekken y me dio una zomanta de palos, tío. Y digo, ya. Le daba a todos los botones. Le daba a todos los botones, tío. Y me ganó. Tío. Pues yo soy un manta en el juego de pelea. Pero bueno, no hacía falta mucho para ganarme. Pero ahí estaba. Pues sí, señores, chicos. Pues si queréis, ya sabéis, de nuevo. Adri, Cori, ya sabéis, los tenéis en Home Factory. Y ahí, Adri, un día tenemos que irnos nosotros de Reino para allá. Aunque tenemos que empezar a las 3 de la tarde para que sean las 8. Sí, sí, sin problema. Nosotros también decimos, empezamos a las 5, a las 8. Es una tónica, tío, en los podcasts, tío. No nosotros decimos, vamos a grabar cada 2 semanas y grabamos cada mes. ¿Eh? Madre mía. Somos lamentables, la verdad es que somos lamentables. Pues bueno, vamos a retomar otra vez el caso, chicos, para cerrar, vamos a cerrar con la conferencia de Xbox. Me has perdido ya que el email de Paris Hilton, ¿eh? Sí que me gustaría que cerráramos todos los que estamos aquí diciendo un título que os gustaría o que queréis ver. Vamos a hacer eso de, como hemos dicho, de Sandro Rey. Sí, vamos a tirar una patata caliente. Pero en equipo ahora. No vamos a tirar la olla como ha hecho Pino, ¿no? Que Pino ha dicho, no, va a presentar una nueva consola. No, vamos a tirar una patatilla caliente. Así que venga, vamos a empezar por el sistema primigenio. Peque, ¿estás por ahí? Sí, quedo yo. Un rato, sí. Alberto. Alberto, tu voz varonil. Venga, Makelele, tírame algo. La conferencia de Microsoft va a ser la... O lo hacen bien o van directos como Nintendo al ataúd. ¿Y un jueguecito que te gustaría o que te vendiera la consola? Tírate, venga, vaticina Aza y la del tarot. Un Viva Piñata. Me cago en la puta, Alberto, mira que descaso, pero ya esto ya supera el límite, ¿eh? Que te mandamos a la Madrid Game Week y los vídeos que nos mandas es jugando al Just Dance. Me encanta. Pues bueno, vamos a seguir. Carlos, ¿estás por aquí? Buenas. Hombre, Carliños Brown, venga, vamos a saber qué es lo que... ¿Qué es lo que nos tiras por ahí? Venga, que te vaticínanos un poquito. Un juego de Xbox. Venga, va, me la juego. Un Rise 2 medieval. ¡Oh! Cuidadito, Rise 2 medieval. Cuidadito. Ahí queda eso. Venga, Dani. Ahí queda eso. Yo espero ver algo nuevo de Epic. ¿Algo como qué, Dani? Hombre, viniendo de Epic, pues imagínate un... Pues del palo de Gears of War. No sería Gears of War porque ya no tiene Epic, pero ese palo de Gears of War, de el Unreal. Algo nuevo de Epic. Una nueva IP del amigo Bezilisky. No me sale nunca el nombre de Epic. No, porque él no está en Epic. El chulito. ¿Ya se ha alargado este también? Pues hace tiempo. Ah, es verdad, joder, que le vendió Epic a Microsoft, ¿no? Y se largó, le vendió la marca. Que luego se quiso vender a Casco y le dijo, Casco, tira por ahí con tu rubia, anda más. Que nosotros tenemos Resident Evil, tira por ahí. Que para juegos de acción ya tenemos a Resident. Pues ahí está eso de Dani. Vámonos, Pino, venga, ¿qué vaticinas? Pues a mí me gustaría ver, que no sé si lo voy a ver, un FIFA 15. Dudo que salga. No lo saquen, hombre. Pero... yo tiraría también la patata por un... Sí, lo voy a decir, Lost Odyssey 2. Bien, Pino, muy bien, ahí tirado. Pino, estoy contigo, algo de Hironobu, queremos Hironobu. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Qué esperas? Yo ya lo he dicho, Hironobu, A ver, Adri, tírate al toro. Yo espero simplemente que encuentren el rumbo. Que se dejen ya de historias, que digan, vamos a seguir por aquí, pero es un buen camino. Y ya en base a eso, que busquen una seña de identidad, porque Gears of War está como está, Halo más de lo mismo. O sea, yo creo que necesitan una nueva IP que le dé una... Yo que sé, una mascota, por decirlo así, una algo que digas, esto es de Microsoft, y básicamente eso, que encuentren el camino adecuado ya de una vez, que no para andar de tumbo de un lado para otro. A ver, Troll. Yo la verdad que también espero IP nueva, porque lo que ha estado últimamente ofreciendo ya se ha convertido un poco en 360, ¿no? Se ha convertido un poco repetitivo. Ya lo guardo, ya lo guardo, ya lo guardo, ya lo guardo, los Halo, que estoy aquí completamente de acuerdo aquí con nuestro invitado de lujo. A ver, Carlos. Pues yo espero mucho, ¿eh? O sea, yo creo que van a pegar un... Va a ser la rabedad, vamos, totalmente. Porque no creo que dejen escapar la oportunidad o la última, entre comillas, bala que le queda de siguillo. Esto es la Xbox One. Y somos la leche, o sea, ahí vamos a atacar. Y yo creo que la sorpresa, pero esto es muy tirado al aire, no creo. Un Cheme 3 para la One. ¡Pah! Buf. Exclusiva. Buf. Y boom, y que pegue fuerte. Buf. Ojalá no sea exclusiva y salgan en todas, porque yo no voy a tener la One bastante seguro. Por lo menos hasta el año 2020. Pero yo creo que el Cheme 3. Venga, Juancas. Hay que decir lo que espero o lo que quiero. Que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, con la opción C, A y B son correctas. Yo lo que quiero es un online abierto. Y eso va a ser que no. Así que eso de la opción C va a ser que no. Y lo que espero, pues mira, yo esperaría un Dead Rising Origin. Dead Rising Origin. En plan, sí, la precuela de todo, del primer Dead Rising, de por qué ese centro comercial ya estaba así. Ajá. Pues mira, pues no está mal pensado. Pero no en la misma mecánica, no en el mismo rol, sino cambiando un poquito el estilo de juego. Que no sea tan action shooter, digamos, ¿no? Tampoco es shooter, ¿eh? Sí, es un action. Yo lo vería más en plan un The Last of Us, ¿sabes? Así más o menos, con la misma mecánica. Sería copiarlo, pero... Claro, es que Dead Rising, si bebe de algo, es de la gracia, de la chorra, de toda la coña que hay en el juego. Hacerlo serio, Eso ya te digo, no, que pero, no afectaría lo... No, no, no. Un The Last of Us desde el punto de vista de que todo esté normal y luego vaya poco a poco el mundo apocalíptico. Ah, quieres ver la, cómo pasó todo, ¿no? Claro, yo no que lo vea con la misma historia, sino estoy hablando de jugabilidad, de cómo sería el progreso de lo que es el juego. Para mí estaría muy bien. Y que todo sea una gran locura. Exacto. Que todo sea una gran, que todo haya pasado por una locura, porque a alguien se le ha ido un cable o lo que sea. En plan, me tiró un peo y le di un botoncito por ese peo y dice... Aquí me veo, por ese peo, por aguantar un peo aquí me veo. Ahí está, ahí está. Pues me gustaría la verdad. Pues bueno, yo espero, por supuesto espero un Alan Wake 2. Un Alan Wake 2 sería algo muy bruto. Como ya he dicho antes, no voy a decir espero porque sé que va, se va a ver ya el proyecto Spark en un avanzado estado ya de desarrollo. Pero me gustaría, que no hemos nombrado ninguno, ver algo de Rare. De esa Rare que compró Microsoft, de esa Rare que tan buenos juegos nos dio y que parece que se perdió ahí en la nada, básicamente porque se descuartizó todo lo que era la gran Rare. Pero ya que Microsoft puso pasta y compró esta marca, pues oye... algo para ella, que es uno de esos estudios que tiene ahí y que debería de cuidar, como Cirp, como Fission, como es, joder, se me ha ido la pinza. Fission Boy. No, como cuando, cuando una partida esta es tuya, ¿cómo es? Una. Cuando una compañía es tuya, una. Está, la C Comparty, la Third Party, la Third Party, joder, ahí está. Pues coño, como tuya que es. No sé, ponle pasta, que donde hubo fuego quedaron cenizas, ¿no? Se dice, pues... Sí, pero es que Rare se ha desmantelado. Eso es lo que pasa, tío. Que... Rare no es la compañía que yo creo que fue la mejor de su época. Exacto. O sea, fue mejor que Nintendo. Hombre, te diré, te diré. Y vaya legado que ha dejado, vaya legado. Pues bueno, gente, cambiamos el tercio y nos vamos a Nintendo. A ver... venimos de Microsoft, pero es que Nintendo también tiene que pegar un pelotazo. No va a tener, partimos de la base de que no va a tener conferencia Nintendo en el E3. Ya ha dicho que va a tirar por su línea de Nintendo Direct y demás. Cosa que, oye, pues mira, desde aquí pues no nos vemos ni mal ni bien, por lo menos yo, porque mientras anuncien o hagan algo, o una conferencia ya sea suya, en su propia casa, en el salón, con Iwata en calzoncillos, me da igual. Pero mientras anuncien jueguecitos o cuál va a ser el futuro de la compañía, y sobre todo de esta máquina que no termina de arrancar pese a los juegos tan buenos que está teniendo, creo que vamos a estar ante otro E3 donde Nintendo pues va a tener mucho que decir. En el pasado E3 todos troleábamos, hostia, Nintendo de hecho no va a estar porque no tiene nada que hacer con una y con la otra, y al final estuvo ahí como conferencia quizás casi ganadora, ¿eh? Lo que pasa es que pasó los pelotazos que metió Sony en su conferencia, las pullitas que ya echábamos de menos de esa época de Mega Drive y Super NES que le tiraba Sony a Microsoft. Pero Nintendo estuvo muy bien, su Direct hizo las cosas, pues oye, más o menos medianamente bien, lo que siempre se suele esperar de ellos en ese aspecto de juegos muy propios. Pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis de Nintendo y qué puede hacer? Hombre, en verdad, en el fondo un E3 es presentar juegos y es con lo que nos quedamos. Pero yo creo que renuncien al espectáculo del E3, yo lo veo una tontería, la verdad. O sea, ya sabemos la máquina que tiene, sabemos que no puede competir con la otra, pero hostia, Nintendo tiene su público. Te hace una conferencia, te saca al Miyamoto en silla de ruedas vestido de Link. Y de nuevo, y al carajo, ha ganado, ¿sabes? No necesita un Zelda nuevo y ya está todo el mundo diciendo, hostia, uno propio, me refiero, no un HD, sino uno propio ya de la... Exacto. Yo creo que puede pegar pelotazo y se lleva de calle a un montón de gente. Se la puede llevar, ¿eh? A ver, los demás, ¿qué pensáis, chicos? Hombre, que malo de Nintendo no se puede decir nada, ¿no? Es la nueva Pixar de los videojuegos. ¡Hostia, lo que ha dicho! O los globitos de color. De la industria, ¿no? Es. ¡Hoy lo que ha dicho! Malo no se puede decir nada. Ahora, para mí, esto que hace de... De no hacer el espectáculo, que sí, que vale, que todo lo que tú quieras, que ahora se ha puesto de moda el defender, que bueno, que un Nintendo Direct, que ellos te enseñan los juegos igual, que... Pero para mí, como usuario de Nintendo, sigue siendo una falta de respeto al usuario que no haga la conferencia, y sigue siendo un síntoma de derrota absoluta. Lo quieran pintar como lo quieran pintar. Pero Dani, ¿tú te acuerdas las últimas conferencias, las basuras que eran? O sea, presentándote en media hora al tío bailando con el Wi-Fi y haciendo tonterías de esas. Pero es espectáculo. Pero es una mierda. pero no mierda de espectáculo. O sea, vamos a ver, entonces no me alquiles el espacio para un torneo de Smash Bros. Es que, no es solo la Wii U, ¿eh? Es que también está la 3DS. Para comentar en Nintendo que la 3DS es la consola de Nintendo ahora, no nos confundamos, la que le da dinero, la que vende, y es, no sé por qué, pero es la que funciona bien. Entonces, ya aunque sea para presentar, teniendo dos consolas, puedes hacer una conferencia de puta madre si tienes cosas que enseñar. Otra cosa es que tengan cosas que enseñar. Hombre, pero 3DS, tío, no está vendiendo como lo hizo DS en su día. Ya, pero joder. Está vendiendo, pero ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que el mercado japonés está mirando a otro horizonte. Llámense tablets, llámense teléfonos móviles. Y ahí Nintendo, con su máquina, se agarra mucho pues a estos niños, ¿no? Típico regalo de una comunión, 3DS, típico regalo de cumpleaños. Pero el mercado japonés está cambiando, ¿no? Se están volviendo más gilipollas aún, ¿sabes? Que entonces, pues... especiales. Que no quiero decir que sean gilipollas que juegan en tablets y en móviles. Es decir, vaya, no enfadarse, chicos, pero que... joder, Nintendo no puede asegurar esa baza ahí. Mostrarán, yo creo, pues mostrarán X. El nuevo Zelda, hay que contar con él. Me atrevería a decir, y lo digo ya para adelantarme, un nuevo Mario. Van a presentar un nuevo Mario. Estoy seguro de que toda la parafernalia de la Nintendera va a ser presentada. Pero ya sabéis todo. Hostias, Bayonetta, ya os digo, no es un juego que abarque masas. Tienes Smash Bros. Para no, pero este Bayonetta año. Es una cosa de prestigio, creo yo, más que de en sí. Sí, los que jugaron al, como dice Dani, los que jugaron realmente a ese juego, por ejemplo, yo ya te he dicho, lo tengo ahí estará hasta que pueda darle. Pero a mí, por ejemplo, no me llama mucho la atención, ¿entiendes? No me vende una consola un Bayonetta. Sí, pero ya no solo por prestigio, sino pasa mucho en el mundo de los videojuegos que sale un juego y tiene como un aura, y Bayonetta lo tiene. Sí. Entonces sacan el 2 y la gente, pues bueno, ya tengo la Wii U, me compro el 2. O me iba a comprar la Wii U, ostras, sacar Bayonetta, la gente habla muy bien y empieza por el 2. Yo empecé mucho juego por el 2 y después pues te juega el primero. Entonces, en sí yo creo que muchas veces es categoría más que pensar en las ventas. Hombre, sobre todo cuando son en verdad, realmente son juegos que no tiran tanto de la historia ni de un argumento poderoso. Sino claro. Directamente es jugabilidad y pasarlo bien, vaya. Y, hombre, el tema como, por ejemplo, yo estoy en contra de lo que dice Dani, yo estoy más a favor de Adri, porque a mí las conferencias, pues, ni fu ni fa últimamente, es espectáculo, son americanos, sí, no sí. Podemos, partamos de esa base, sí, pero ¿no? Lo sigue todo el mundo, ¿sabes? Exacto, es una cosa que te va a ver todo el mundo, ¿no? Y creo que los que confían en ti esperas que estés ahí. ¿Qué es con un direct? Pues, oye, no lo veo mal, tío, tampoco, porque realmente, como dices, tío, que las últimas conferencias salía el Miyamoto este ahí, que si le ponía un pinmin a uno en una solapa, que si se ponía a hacer tonterías con el Nunchaku y eso no funcionaba una mierda. Pero claro, como es Miyamoto, con su sonrisita y su príncipe de Asturias bajo el brazo, dice, me voy ahora y me limpio el culo con todos vosotros que habéis comprado la consola y hasta luego. Pues, claro, joder, pero pues, hubiera gustado que estuviera, pero oye, ya está, no están, pues, mientras estén con su direct y solo presenten juegos, pues... Están, pero también lo diré, digamos que tampoco son de un nivelazo. Aunque pues es verdad que está haciendo el gilipollas. El E3 del año pasado es cierto que volvió a esas raíces de que de aquí. Yo me acuerdo cuando estábamos viendo todos el E3 y no se nos pasaba por la cabeza ver un Kingdom Hearts 3, un Final Fantasy 15, que si nos presentan las Guardian ya nos morimos. Pero sin embargo, os recuerdo de que la patata caliente del año pasado y la porra la ganaron Miss Leresley. Que dije yo, no, esta gente, los chinos, están pegados un golpe en la mesa de honor y van a presentar un Kingdom Hearts 3. No, esto cómo va a hacer, si esto no está acusado nada, si esto no es... ¿Cómo? Y te presentó Kingdom Hearts. Bueno, ya sabéis que tanto Kingdom Hearts como Final Fantasy XV también están en la One y en la Xbox One, pero vamos, son third party, ¿no? Estamos hablando un poco más de exclusivillos y demás, ¿no? De catálogo propio de una consola que para que te venda. Entonces, gente, vamos a terminar con Nintendo y vamos a hacerlo de la misma manera, yo creo. Si tenéis algo que decir, algo que aportar más antes de pasar a vuestra patata caliente. Pues yo quisiera decir que lo único que espero de Nintendo es el X. Pero no el X de juego, sino que se desvele realmente lo que es. Yo estoy esperando a ver qué es el Skylander Disney Infinity que tienen preparado Nintendo, a ver qué cómo va. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, que un Skylander Nintendo... Ya han dicho que no va a ser juego, ¿eh? Que van a ser solo las figuras. Va a servir para interactuar con varias aplicaciones, pero no va a ser un juego tal, como el Skylander o el Disney Infinity. Ahí está, algo de eso había leído yo y tú, Dani. Entonces, Nintendo está condenada a morir. Tienes ahí un filón de oro con los muñequitos de Mario, Zelda, etcétera, Pokémon, tal, y no lo vas a aprovechar para un juego que podrías tener a la mayoría de los fanáticos de Nintendo más o menos desde hace años, etcétera, a los veteranos coleccionando figuritas, y no lo vas a hacer. Yo Nintendo ha perdido con Iwata la cabeza, ¿eh? Estaría bien un Nintendo Direct donde Iwata presentara su dimisión y damos por ganador a Nintendo ese 3. Un expansion pack para Wii U. Que ahora sea la polla de repente. Pero es verdad que Nintendo tiene. Dime, Dani. Habrá que ver, porque en el balance del año fiscal este, según parece, de los... No recuerdo si han sido 300 y pico millones de pérdidas. 100 millones son porque han hecho una inversión en algo para mejorar la calidad de vida. Habrá que ver qué nos presentan también con referencia a eso. Con lo que tú acabas de decir y con lo que dijo el señor Iwata, que la Nintendo no es una empresa de entretenimiento, que no tienen por qué ser de videojuegos, nos traerá un Parchís Revolution. un Parchoca. Un Oculus Rift el Oculus Rift que salía, que masturbaba, casi a pajotas. Eso ya es, vamos, ganadora, vamos, por excelencia. Nintendo va a montar gimnasios. Con Don King Kong en los pósters, en vez de Schwarzenegger. El gimnasio se va a llamar Please Understand. My Body Ready. Unity. No, ¿qué coño? Gimnasio se va a llamar Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos. Que jugué un ratito con él y a la media hora ya estaba jugado. Sonic y Mario se meten con Clenbuterol. Sonic y Mario se acuestan por fin juntos. Hostia, Sonic y Mario se van de putes. Uy, qué imagen. Bueno, señor Juan Carlos, venga. Que patata caliente para Nintendo. Aparte de lo que ya sabemos o especulamos que puede ser presentado. Es que patata caliente. Pues más de lo que habéis dicho, claro, me he dejado para el último. Porque claro. Pues yo no sé. Para Wii U, un Pokémon. Que no hay. ¡Oh! Un Mario. Un Pokémon, ¿eh? Un Pokémon. Pero en plan Pokémon. Guay. Como digo yo, con batallas en condiciones. Que se vea sangre, coño. Hay un Pokémon reality o algo así. Como yo he visto hoy, porque estoy en American Game. Y he visto el. Creo que era trailer, no sé. Del Pokémon. Creo que era de la 3DS. El edición blanco y edición negro, o roja y negra, o roja y blanca, o el XY. No, el 9, roja y blanca. ¿Tú qué has visto? El último que ha salido. Sí, sí. El rubí no sé qué y el zafiro no sé qué. Pues no son las de rubí y zafiro que salieron para la DS. Pero yo me quedé flipando porque digo, coño, pero si eso, ¿qué son los dibujitos o el juego? Pero esos dos juegos son los mismos que sacaron, pero con la diferencia de que la han cambiado todo. Y al cambiarlo todo, la han hecho desde un principio, digamos, aunque sea la misma mecánica y demás. Antes, por ejemplo, había un montón de dificultad. Tú para coger una flauta, para conseguir una flauta de cristal que tenías que andar con ceniza y esas cosas, tú tenías que hacer un montón de cosas para poder conseguirlas. Ya no, ya te encuentra un viejecito y dice, toma, mira, me he encontrado una flauta de cristal para vamos, ti. Vamos, que la han casualizado, ¿no? Sí, este muchísimo. Por el culito. Muchísimo, muchísimo. Pero yo, mira, pues espero un Pokémon, pero un Pokémon como los de las portátiles. No espero como, por ejemplo, Pokémon Stadium de la antigua 64 y demás, que eran pelear y punto. Y me cargaba uno, otro, venga, copa no sé qué. Otra copa, no sé cuánto. No, yo quiero un juego de verdad. Yo quiero un RPG de Pokémon en Wii U. Perfecto. Y entonces me compro la Wii U. Ahí estamos. Con dos cojones. A ver, Carlos. Patata caliente para Nintendo. No lo había dicho ya. Yo qué sé. Que no salga Iwata y que un Zelda nuevo, sobre todo. Zelda nuevo. Eso es importante, hombre. Yo creo que ahí es donde pueden la... Es que es lo suyo, un Zelda, tío. Sí. Aquí estoy. Si me escucháis mal es porque no me gusta acercarme mucho el micrófono a la boca. No sé. Recuerda malos tiempos. Y tienes al troll al lado. Manda cojones que te traigamos el invitado con el troll, tío. Por su forma de falo. Venga, troll, lánzate al toro. Mario Kart 9. Ahí estamos. Venga, fuera. No, pero la verdad, de Nintendo. Que es lo que espero, pues la verdad, un Zelda pero en condiciones. Sinceramente me gustaría que presentaran un Zelda pero con el mismo amor que tenía el Wind Waker. Bueno, hay una cosa. No. El de 3DS, no. el Ocarina of Time, que no, estaba súper bien. El tema de la pantalla táctil, para cambiar rápido de... O sea, parecía una tontería, pero parecía otro juego, el Zelda. Sí, sí. Pero yo creo que un Zelda con el tableto mando, pudiendo elegir rápido los ítems... Espérate, un dinamismo el que ha dicho con el qué, guapo. ¿Con el qué? Tableto mando. ¿Y eso qué? El tableto mando. ¿Y eso qué? Eso que no lo conocemos nosotros, Charlie. Nosotros lo conocemos como mando pantalla. Eso. Mando pantalla, vale. Verdad. No, pero por ejemplo, un Zombie U 2... No creo que Ubisoft vuelva a caer ahí porque... Que vuelva a sacar un juego directamente. Exacto. Es que no ha sido un puto juegazo, pero es que es un puto juegazo. Y una pena que no lo puedan disfrutar los demás usuarios de las demás consolas porque se ha quedado es ahí. Que, a ver, lo veo bien. Es que yo lo veo bien. Yo vería bien a que ver, lo hicieran te para digo, nueva generación te lo y digo, que salieran todas. Vaya. Te digo, pero es que... Para que todo el mundo disfrute. Es que si nos ponemos así, que The Last of Us... Que salga para todas las generaciones, para todas las consolas. No es lo mismo, porque The Last of Us ha vendido mucho, siendo un exclusivo como es, y Zombie U se ha pegado la hostia padre. Ahí tienes el caso de Rayman, un juegazo con Rayman Legend, y se vieron venir en Ubi y dijeron, ojo, que lo que ha pasado con Zombie U no podemos volver a repetirlo. Rayman Legend, la tacones, en todas las consolas. Pero ¿por qué le ha pasado? Porque me parece a mí que han hecho más Wii U, la ha pasado con molete, han hecho más Wii U que... Perdón, han hecho más... Es que ya es muy tarde, tengo mucho sueño ya. Han hecho más Wii U que consolas, estaban vendidas. ¿Cómo? Espérate, yo no sé qué acabas de decir ahí. Que hay más copias de Wii U... ¿Tú quieres decir que hay más copias de Zombie U que consolas? Bien, veo cómo me ha entendido. ¿Ha visto que es fácil? Que consolas vendidas. Vale. Vendidas. Vale. Que estoy dormido, coño. Venga, Kike. Déjalo que Jaime hasta ahora tiene Don Grey ya. Exacto. Yo hasta hace poco quería una Play 4, pero desde que pusieron en el grupo del WhatsApp, pusieron que lo de X podía ser Xenoblade Origin, yo lo voy a volver a repetir, pero es que es verdad, es que yo esa noche soñé que yo era Fey, que iba montado en un Gear, que cuando me bajaba repartía hostia estilo artes marciales, y yo quiero una Wii U, pero quiero que la X sea Xenoblade. Xenoblade, coño. Sistema primigenio, Pino. En la patata caliente de Nintendo. Pues la verdad es que creo que no van a presentar nada, sinceramente. Es que no creo que tengan nada debajo de la manga para presentar este año. Así que, por tirar una patata así muy loca, pues no sé, un remake de Final Fantasy VII. Tomar por culo, ahí estamos. Venga, Adri. Yo creo que este año es decisivo. O sea, o resurgen o se van a tomar por culo. Es así de simple. Y viendo cómo está la situación, yo creo que este año van a sacar todas las armas secretas. Van a sacar el Zelda, van a sacar el Mario bueno, es decir, el equivalente al Mario Galaxy de esta generación. Yo creo que este año lo van a dar todo. Y el tema del E3, o sea, del tema del Pokémon para Wii U y tal... es algo con lo que yo creo que no van a sacar, a menos que sea ya su última, la fantasía final, por decirlo así. Al igual que pienso que para Squaresoft su fantasía final que de hoy en día, en caso de quebrar, sería un remake de Final 7, yo creo que el caso de Nintendo sería un Pokémon para Wii U, un MMO o alguna historia así. Y no vas mal encaminado, vaya. Dani. Bueno, pues yo, en mi tónica de no criticar a la Pixar de los videojuegos, que es como la llamáis ahora, manda huevos. Todo diversión en Nintendo. Lo que sí que me gustaría ver, lo suelto como patata, ni de por asomo creo que salga, pero sí que me gustaría ver un F-Zero. Y un Star Fox. Guapo, apuntado. El F-Zero de GameCube que iba a 60 Hz, lo recuerdo. Star Fox me gustaría, pero ver como el que salió en GameCube. El Star Fox Adventures aquel. No, a mí uno Super Nintendo, Nintendo 64. Pues para mí ese Star Fox es lo que tenía que haber sido Zelda. Ahí estamos. Pues buen apunte, Dani. Venga, Carlos. Bueno, yo mi patata caliente original iba a ser un Pokémon estilo Pokémon Colosseum, pero ya lo han dicho, así que me lo he repensado, y que me saquen algo estilo Beautiful Joe de GameCube, eso sería, vamos, brutal, y compraría la Wii U solo por eso. Bueno, podría ser, tienen a Platinum, aunque Beautiful eres de Capcom, pero Platinum, pues mira, la mecánica esta de Wonderful 101, pues es muy Beautiful era, se puede valer esa palabra, vaya. Así que no sería mala idea, vaya. Peque. Pues mi patata caliente sería un nuevo hardware o dos revisiones como hace Nintendo, que no las veremos en el E3, sino las veremos 20 días después, como hizo con la 3DS XL, que hará la 2DS XL y luego la Wii U XL seguramente. Pues, pues la pantalla va a parecer una tele de 40 pulgadas, entonces. Vas a tener que darle ahí ya al tactil hasta con el nardo, ya, las pantallas estas. Te va a venir el tabletomando y la traspaleta para llevarlo. Madre mía. Así que, bueno, y el Quick Time Event, eso tiene que ser un circo, tiene que ser como el juego ese que ponía ya en la manta, ese empezabas a pizar no, los colores. Es como la máquina esa del Dance Dance Revolution, deja el mando en el suelo y va saltando de un botón a otro. Ahí estamos. Oye, ¿y algo nuevo de retro? Que yo creo que es como la rara de ahora de Nintendo, ¿no? Exacto, también podría ser, ese es... Otra bala ahí guardada en la recámara. Que sacan, es que tiene un metro ahí nuevo ahí. A los que tienen dos o tres todavía, ¿eh? No te creas que tienen dos o tres balas. Y aunque yo no me quedo yo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Sí, quedo yo, me parece, ¿no? Me habéis dicho todos, ¿no? ¿Y el shooter de Miyamoto? Ay, payo. Bueno, aparte del nuevo juego que tiene este de los 1000, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero tiene buena pinta para entretenimiento, muy Animal Crossing, muy Sim. Pero Nintendo, yo creo que lo que realmente pudiera pegar un pelotazo fuerte, porque títulos va a presentar, ya hemos dicho aquí muchos y algunas ideas, no voy a tirarme yo otra vez al toro diciendo otras, pero creo que es el momento idóneo y el momento más oportuno para anunciar una bajada de precio de la consola, aprovechar ese Nintendo Direct del E3, y eso sí que puede hacer remontar tu consola y que sea otro sistema de entretenimiento más, aparte de los dos que hay ya gordo, y jugar en la otra liga que Nintendo quiere jugar siempre. Incluso voy a hacer caso de los muñequitos esto, ¿no? Si lo va a lanzar juego, es que Nintendo es muy así, tío, sus políticas son muy difíciles. Pero creo que una bajada de pantalones con una reducción de precio de la consola sería muy ideal, y además metiendo un buen pack, porque últimamente la cosa está bien. Y Mario Kart es un juego que espera mucha gente. Y si bajas el precio de la consola, sale Mario Kart como va a salir, anuncias el Smash Bros, el X, el Zelda y lo demás, las miras frente a esta consola pueden ser muy, muy diferentes. Así que, gente, para no estirarnos más en el tiempo, y como ya es bien tarde, ya se nos ha ido la hora de madre, porque como empezamos tan tempranito, vamos a tocar la última conferencia, vamos a tocar la conferencia de Sony. Y bueno, tiene chicha, tiene mucho título, pero poco músculo. Dime, Dani. perdona que te corte, si esperamos 10 minutos más, coincidimos la preconferencia con la hora que empieza la conferencia en realidad. Nos ha jodido, ¿verdad que sí, tío? Y tenemos que estar aguantando. Lo hemos hecho por eso, coño. Lo hemos hecho así, es que el guión es así aquí, hombre. Estaba ya preparado esto. Es verdad, joder, ni me acordaba ya, macho. Vaya sueño que se pasa viendo conferencias. Nos estamos entrenando, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a aprovecharlo, coincidiendo que estamos llegando a esa hora tan hipeante que vamos a tener dentro de unas semanas. Gente, conferencia, ya os he dicho, está la consola, está todo, pero falta músculo porque hasta ahora todo han sido refritos y yo creo que ese, ese músculo poderoso, ese músculo fuerte que yo creo que también todos estamos deseando y deseosos de ver, para empezar es ese The Order, saber acerca de su, más cosas acerca de su trama que tiene, que es muy rica argumentalmente. Todos estamos con la mosca atrás de la oreja, que sabemos que va a estar Uncharted 4, sí, pero esperamos ese algo más de Naughty Dog, como esa nueva imagen que se ha visto de Ellie, un poco mayor, y que puede parecer que sea el The Last of Us 2, entonces ahí puede ser. Y muchas otras cosas como los Ciri, Proyecto Morpheus y otras tantas que seguro que se me pasan. Así que chicos, la conferencia de Sony, ¿qué podemos decir de ella? Yo creo que aquí vamos a tener sorpresitas, ¿eh? Pero bastante. Yo creo que aquí veremos lo que tú dices, segunda parte de The Last of Us, que aquí algunos estaban totalmente en contra, ¿verdad, Noker? Un nuevo God of War, un nuevo Little Big Planet, no Little Big Planet, sino otro juego de Media Molecule, y yo qué sé, y la verdad es que alguna que otra cosita más interesante. ¿No os habéis fijado que cuando hemos hablado de conferencias siempre decimos Microsoft, nuevo Halo, nuevo Gears, nuevo Forza, Sony, nuevo Uncharted, nuevo tal? Y es que llegamos a Nintendo y decimos, por ejemplo, nuevo Mario, nuevo Zelda, y decimos, hostia, otra vez lo mismo. Verdad. Fijaros en esa injusticia, un poco. Claro, es un poco injusticia. No. Sacan más juegos. No es que sea injusticia, sí. No es que sea injusticia. Vamos a ver, tú dices Uncharted. Está Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted, el abismo del dorado este de la Vita. Que lo hicieron, yo creo que lo hicieron como invento. El abismo dorado, tío. Mismo, suena con la misma. Que son las 3 de la mañana. No, pero es que se llama así, Golden Abbey, el abismo dorado. Claro, sí, es que abismo dorado. Es que era más bonito decirlo en inglés. Él ha dicho el abismo dorado ese de la Vita. Él es muy dorado, él es muy dorado y muy latino. ¿Cuántos Marios hay? Te voy a hacer yo la misma pregunta. Piensa en Uncharted, ¿vale? Dime dónde está la evolución de Uncharted. Mario, a pesar de tener 25 títulos más que Uncharted, sigue sorprendiéndote a día de hoy. Uncharted va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces ahí está, no, pero eso. Ahora van a hacer un Uncharted de mundo abierto. Ah, esa es tu baja, ¿no? Esa es tu parte. Millán, dime. Con respecto a Uncharted, ¿Tomb Raider sorprendió? Pero porque es Tomb Raider, Dani, no era... No, pero... Si llega a ser otro Uncharted... No. Tomb Raider sorprendió, ¿no? Sí, sí, sorprendió. Entonces, ¿por qué Uncharted no puede reinventarse lo mismo que se ha reinventado Tomb Raider? Porque Uncharted nació de la ceniza de Tomb Raider y Tomb Raider renació de lo de Uncharted. Pero, Dani... No sé, no a día de hoy, mira, no vería la forma. Mira, aprovechando abierto, esto, lo vería, sería una manera, pero aprovechando este tema, voy a contar un chiste que viene muy al pelo. A ver. Estos son tres amigas que se van a un club de tíos y dice, llegan al mostrador y le dicen al tío, "No, que queríamos tal, que es que venimos cachondas, perdidas y ah, bueno, pues tienen cuatro plantas, pues cojan la planta que quieran, tal. Suben a la primera planta y ven un cartel. Pollas pequeñas. Uy, mira, entramos aquí. Quita. Para pollas pequeñas las de nuestros maridos. Tira para arriba. Para arriba ven otro cartel. Pollas medianas. Uy, mira, aquí pollas medianas. No. ¿Qué dices? Para pollas medianas las de nuestros amantes. Vamos más para arriba. Tiran para arriba, ven otro cartel. pollas grandes. ¡Ay, mira, entramos aquí! Que... ¡Espera, espera, que queda otra planta! ¡Vamos a ver! Tiran para arriba y ven otro cartel. Esta planta se hizo exclusivamente para demostrar que es imposible satisfacer a una mujer. Entonces vamos a ver. ¿Pero qué pollas queréis? La no, gorda. Pero lo que ha dicho el troll no es... ¿Cómo? La gorda, dice Pino. La gorda. Por pollas gorda. Resulta que están anunciando continuaciones, hay quejas. Dicen de nuevas IPs, hay quejas, porque quieren continuaciones de los juegos que les gustan. ¿Qué pollas queréis? A ver, espérate, a ver. Las duras. Vuelo con las duras, ahí está, Adrián. ¿Tú sabes lo que yo opino, Dani? No lo sé ni me importa. Pues me da igual que no te importe, a mí es un puto, A tomar por culo. Es un puto, Me da igual, hijo puta. Indignadísimo. Haciéndole bullying. Es que estaba tú muy suerte Que tengo razón una vez más y le están haciendo bullying a Nintendo. Como a ti, ¿no? Eso es su punto Nintendo de enemiga. Vamos a ver, voy a hablar yo. Pero dice Dani, dice, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué pedís? Pero es que somos ahora mismo un mundo de haters, totalmente. Todo el mundo odia, nadie le gusta lo que hay, todo el mundo quiere más, todo el mundo pide, coño. Nos afeitamos los huevos por debajo del culo. También, todo eso. Cuando teníamos 8 años, sacaban un juego cada 10 meses. Y era el que había. Si te gustaba bien, sino también. Y tú ibas con toda la ilusión del mundo a comprártelo. Y tú me decías que era una mierda, ¿eh? A ti te gustaba todo lo que te pusieran. Ahora no, ahora hay mucha más variedad. Y todo el mundo quiere el juegazo del año. Y aún así todo el mundo le van a poner pega. No, siempre hay mucha más información. Sí, hay mucha más información, pero mucho, coño, a todo el mundo nos gusta jugar, ¿no? Pero es cierto, como sentado en la mecánica de criticar lo critica, todo. Como dice Dani, y es verdad, todos estamos en ese saco, ¿no? Porque yo creo que aquí no se salva seguro que ninguno. Todos estamos. Es que, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hizo el troll de Rambo la última vez. No, a él le gustó jugar a Rambo. ¿Qué pasa? Que tú te pones a comparar gráfico con otro juego, ya que tienes gracia, pues yo me pongo a comparar un juego con la vida real, nunca va a ser mejor, entre comillas. Hombre, nunca va a tener mejor gráfico, el troll, digamos. Es un ejemplo no, para pero... los niños. Al troll le pregunté yo, oye, ¿qué tal los gráficos del Kingdom Hearts HD? Me dice, no, ni nada. Y digo, bien dicho. Ahí está. Pero por eso te digo que es que la... Coño, cómprate un juego y que te guste y disfrutes jugándolo y no juegues mirando la mierda que le puedes sacar, tío. Juan Carlos, God of War es la mitología nórdica. ¿Cómo lo ves? ¿Que cómo lo veo? Incongruente. Totalmente. Pueden ir por ahí los tiros, ¿eh? Mitología nórdica, ¿eh? En la mitología nórdica, como en la Zatura. Porque la mitología india tiene mucho... Ahí está, cuidado. Vikingo. ¡Spoiler! ¡Pum! ¡Skyrim! Entonces un pero Skyrim, un Doma King. Incongruente, porque es que es un... Vamos a ver, estás haciendo en God of War, estás haciendo una creencia mitológica, de una creencia religiosa, ya, pero... una realidad. Sí, ahora que te vas a otra... Si por algo destacan los videojuegos es por la incoherencia en ellos. Porque que te comas una planta en un Resident Evil y te cure la vida no es muy coherente. Tú sabes qué conlleva eso, ¿no? Hasta un God of War 20, ¿no? Hombre, por eso te digo, God of War en la mitología india no lo veo porque está Surasruat y toca todo, hay muchísimos dioses, pero sí que lo veo. Eso da igual, pero en la mitología nórdica, vale, con Odín y demás, en Asgard. Y ahora, venga, God of War 5 con la mitología egipcia. Ahora... Primer día, toma mi rupía. God of War 6 con la mitología japonesa. Bueno, por favor. A ver, o sea, y ahí está Kratos. Ahí está Kratos, cargándoselo todo. Y follándose a las geishas. No, pero ya te tienes que poner en el plan de que ya no es God of War. No, por favor, más God of War no. Ya no God of War. Que las mecánicas de God of War ya son más repetitivas que los movimientos de una... No, ya Kratos de por sí es otro Jesucristo. ¿Cuántas veces ha resucitado? ¿Cuántas veces le han clavado una espada? Y ha resucitado. Bueno, coño, ¿y Goku? Si entre él y Krilin han copado todas las resucitaciones ya, los dos calvos. Totalmente. pero haya que un God of War ahí, no. Y Uncharted 4, venga, ¿qué podría...? Bueno, venga, espérate, vamos a preguntarle a Pino y Adri, Carlos, Peque, God of War 4. Que se ha filtrado, venga, ¿qué opináis? De God of War 4. Sí, pues... pudiera ser y... ¡Me coge el aparato! ¡Ay! I love you, you. Con mucho gusto, Dani. Tú ya lo sabes. Y yo la verdad es que, coño, no, más no, tío. Ni God of War, ni Gears of War, ni nada, tío. Que saquen cosas nuevas, que yo ya estoy aburrido de jugar siempre a lo mismo. No quiero que, por ejemplo, un God of War se convierta en un Assassin's Creed. O no quiero... No, no lo quiero. Adri, sí. Como me saca un God of War más, quemo todos los God of War, te lo juro. Soy un Dark Sider dentro de un God of War. Tú callas, fanboy. Sí, pero a ti te sacan. Sí, pero Alberto le saca. El Assassin's Creed 20 se lo compra, ¿eh? Dice que está harto de los God of War, más no, pero tú te compras 20 Assassin's Creed de falta. Si tuviera todas las plataformas, te compraba uno en cada uno. Alberto sacan Assassin's Creed 25 y le saca ahí el mandurio, la hoja oculta ahí en... Yo tengo el PC en Play 3, buscando las plumas y todo, ¿no? Que no lo hace nadie. Menos el 4 lo tengo en PC y en Play 3. Alberto, amigo Petruccio. Adri, God of War 4, Uncharted 4, ¿qué parece? ¿Qué te parece? Pues estamos en las mismas. Si me van a sacar más de lo mismo, que se lo metan por donde quieran, porque, por ejemplo, el God of War Ascension a mí me aburrió bastante. Me lo acabé porque me lo dejaron y dije, bueno, pues ya que lo he empezado, no vamos a hacer ese feo. Y, sinceramente, que me sacan un God of War en sí... pegando en un cambio brutal, es decir, cambiando que jubilen ya a Kratos, que hagan cualquier otra cosa. O por ejemplo, en Uncharted, en vez de Nathan Drake, pues otro tío en otras ubicaciones, otra historia, que se reinventen, un reinicio de la saga, yo no te digo que no. Pero también está claro que prefiero que me saquen cosas nuevas, siempre y cuando sean de calidad y no... Te sacamos esta cosa, es nueva, como es nueva te va a gustar. Y ya está. Porque, por ejemplo, te pueden sacar un NAC, pero ¿quién ha jugado al NAC? Tú quieres un Infamous Second Son, ¿no? En otras, por ejemplo, en otras IP. Por ejemplo. En otras IP. No, pero es que, por ejemplo, luego tienes el caso de Order 1886, que pinta brutal ese juego, y ya te oyes las quejas. Es que eso es nuevo, es que ya veremos lo que sale de ahí. Es verdad. Siendo de Santa Mónica, que no es de Santa Mónica, que es de Radio Town, pero bueno, las quejas, podían haber hecho otra cosa. Por eso digo que es quejas de todo, de Microsoft lo mismo. Yo... Si anuncian un Gears, es que es un Gears, es que no sé qué. Si anuncian algo nuevo, es que ya podían sacar algo que había. Pero que fíjate, Dani, por ejemplo, luego la mecánica Gears más la mecánica Unchartera de esta peliculera y demás... Se ha creado The Order, que yo realmente lo espero con muchísimas ganas, porque me parece un título impresionante, sobre todo el telón de fondo que nos presenta, con ese Londres victoriano, Cyberpunk, Viva la Pepa del año cuando. Y con temas de Rey Arturo y demás. Pinta que te cagas. Y ahí es verdad, yo no lo critico para nada, al revés. Ese juego lo estoy esperando como agua de mayo. Pero es cierto lo que dice Dani, pero totalmente. Aquí está Ara, esto va a ir así, esto va a ser muy pasillero, esto va a ser que si un shooter en tercera persona, que. Es verdad, estamos hechos a la crítica y no hay otra, vaya. Oye, lo de Media Molecule, ¿esperamos un Little Big Planet o puede ser otra cosa? Otra cosa, ¿no? Después no, yo creo que otra Terraway, cosa. Esa gente le van a dar más... Que por cierto, el Puppeter, no veas, el Puppeter, ¿eh? ¿Está guapo o qué? Guapísimo. No, yo me lo tengo que jugar todavía. Me engancha. Pero venga. Otro día, tío. Es más grande. Es un juego que no tiende al aburrimiento, no es en plan... Es como un Little Big Planet, pero es muy corto, son pantallitas muy, muy cortas. Entonces te engancha mucho porque dices, es una pantalla corta, me la voy a pasar del tirón, ya sé que no voy a tardar mucho tiempo y juega. Y luego pum, a otra. La puta hostia, y la jugabilidad que tiene cada vez con un poder nuevo. Los que tengáis el plus o los que no te lo compréis o lo que sea, ese juego recomendadísimo. Así que, Millán, ¿a ti que te gusta un montón Media Molecule? Y tienes ahora la suscripción de... Pero si yo tengo el Júpiter, el original. Pues juégalo. Ese juego en una semana jugando un par de horitas todos los días, te lo pasas. Y te divierte un montón, que eso yo creo que es lo más importante que tiene Media Molecular, que te diviertes. Exacto. Sí. Como una obra de teatro, pero en todos los sentidos. O sea, está muy bien que te caiga y la gente se ríe. Si va ganando una batalla, la gente se va emocionando. Si vas perdiendo, la gente va como a favor tuya, ¿no? Tú ves una obra de teatro, tú vas con el bueno. Con tu narrador, ¿no? Sí. Y además todo se mueve muy en consecuencia, todo de papel. Tiene ese rollo Little Big Planet, sí, pero orientado a la obra de teatro. Pues perfecto, chicos. Bueno, Proyecto Morpheus, para terminar, estará, ¿no? Bueno, sé que es muy tarde, pero yo tengo que decir que espero, porque yo estoy muy positivo, lo voy a hacer también con Sony. Yo he dicho que Microsoft saca HM3, Nintendo nuevo Mario, y yo creo que si hay una compañía que ahora mismo está capacitada para sacarte algo nuevo, es Sony. O sea, de que te ponga dos vídeos, que tampoco te van a poner ya el juego terminado, pero te pongan un par de vídeos, tres, de juegos totalmente nuevos que no tenemos ni idea, es la que más capacita y es por donde yo creo que va a sorprender Sony. De juegos que no tenemos ni idea, ahí apunta alto The Last Guardian. ¡Hostia! No sé ni puta idea, ¿eh? Sabemos que hay un gato, perro y al carajo. Pues yo, tengo fe, ¿eh? Con eso de que lo lleve Sony Japan, que se lo hayan quitado al sinvergüenza cara dura de Fumito Ueda, porque... Es de ser cara dura ese tío. Se la ha fumado. Totalmente. Se la ha fumado todo. Pues yo tengo una idea súper maravitupenda o brutalérrima, como queráis decirlo. Maravitupenda también. Maravitupenda, pues maravitupenda. Que relacionándolo un poco con lo que ha dicho Charles, yo creo que Sony tiene dos conferencias preparadas. Viendo lo que haga Microsoft, te va a soltar un bombazo o te va a hacer una conferencia aburrida. Quiero decir, si Microsoft no presentan ninguna bomba que tiene mucha atención, pues Sony irá con lo justo para por lo menos no perder lo que es la conferencia del E3. Si Microsoft te suelta un bombazo, yo no descarto, como ha dicho Charles, que te suelten dos bombazos que nadie sabe nada de ellos. Que yo creo que fue algo que ya utilizó el año pasado con la presentación de las consolas. Correcto. Bueno, y los juegos indie, que ahí estamos muy fuertes también. Sí, la mecánica indie. No, bueno, el momento aburrido de la conferencia lo vamos a tener con el tema ventas, porque se sacarán la chorra nombrando las ventas. Hombre. Y con el tema Morpheus. Eso van a ser los momentos de... Sí, la nube, su puta madre. Adri. Eso y el PlayStation Now. Hombre, eso, prepárate para PlayStation Now, ¿eh? A ver, Adri. Pues en general, a ver... Lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que Sony ha encontrado esa fórmula, ¿no? De vamos a hacer una conferencia que según lo que más interese, pues eso enseñamos, ¿no? O sea, yo la veo la más estable, ni bien ni mal. Y seguramente te va a enseñar las cosas de siempre para contentar, pero va a tener las partes aburridas, que si el Morpheus va a ser un aburrimiento y más a estas horas... va a ser infumable, más de uno va a acabar dormido. Va a hacer honor a su nombre. Aprovechamos, claro. Aprovechamos durmío. Aprovechamos para masturbarnos durmío. Mientras Proyecto Morpheus este, pues nos masturbamos, ya está. Y el tema es ese, te va a sacar el Morpheus, te va a sacar las ventas, te va a sacar, mira, vendemos más que los demás, qué chulis, qué guays que somos. Te va a enseñar los dos, tres juegos de siempre por cumplir, a lo mejor te saca alguna cosilla nueva de la que el año que viene te enseñará más. Y poco más. Sinceramente, yo creo que se va a estar más coaccionado de lo que se enseñe por el hecho de las horas a las que se va a emitir que no por otra cosa. A ver, Carlos y Peque, vamos a tocar el tema Vita, ¿no? Porque Vita es un tema muy importante que tendrán que... ¿Puedo hablar de la Play 4 y luego pasáis a la Vita? Alberto, tú aquí eres como Dios. Podéis hacer lo que os salga de la punta de cintura. En Play 4, como dijo... Ya sabéis, perdona, Peque, ya sabéis, os voy a preguntar a todos por último, la patata caliente como siempre, ya cerramos el podcast de hoy, por si tenéis algo ahí para que lo soltéis después en ese aspecto. No, yo os doy otra cosa lo que quiero comentar. Venga, perfecto, pues vámonos. Habla. Hablo yo. Bueno, yo creo que ya es el momento un poco en general de todas las compañías que dejen de usar la típica adrenalina en Left 4 Dead, que es cuando estás muy jodido, te pegan el chute y tiran para adelante, ¿no? Pues a que muchos compañeros están haciendo lo mismo, ¿no? Están sacando otro Gears of War, otro God of War, otro... llámale saga, otro Assassin's Creed. Y, por ejemplo, en Assassin's Creed se ve muy claro con el 2. Pillaron el tirón del 2, le metieron un chute de adrenalina y dijeron, el Hermandad. Y vieron que le funcionaba y dijeron, venga, otro chute más, el Revelations. Todo guiado por un mismo personaje. Y eso ya creo que una generación ha durado demasiado. Tendrían que sacar más cosas nuevas, como ahora está pareciendo que empiezan a hacer. Y ya está. Venga, Peque. Pues yo creo que si Sony quiere dar un bombazo, lo hará con The Last Guardian. Y si Microsoft reacciona, no reacciona, el otro bombazo puede ser el bundle que todos queremos ver en uso, que es el de Vita PS4. Aunque la patata caliente me la voy a guardar, pero al final. Perfecto. Pues bueno, Quique, venga, dinos algo para empezar a lanzar la patata caliente. Yo voy a lanzar mi patata caliente ya. Venga. Mi patata caliente es Final Fantasy VII Remake. Cabrón. Es el tema, ¿eh? Siempre está ahí, siempre está la sombra. Pino, es que estamos coincidiendo totalmente en Nintendo, en todo, tío. Hay amor, ¿eh? Ahí hay amor. Es que desde que te has puesto técnico de sonido, sabes que a mí esas cosas me gustan. Venga, Juan Carlos, patata caliente de Sonic, a ver. Un puf. Sonic. Puf. De Sony. Yo qué sé, tío, es que es lo que no ha sacado Sony ya. Mira, yo espero, pero sé que no va a ser para nada. Que ellos anuncien un Darksiders 3, pero no lo van a sacar, seguro. Darksiders 3, ¿no? Es una noticia demasiado novedosa que está saliendo, que va a sacarlo, pero que muestren algo, no lo creo. ¿Y de Vita? Que mira, sí, mira, anda. Me voy a tirar a la piscina. El Bioshock de Vita. El Bioshock de Vita. Bien apuntado. Venga, ve, troll. ¿Qué necesitas? ¿Preparación y eso o qué? No, pero iba a hacer una cosita. Pues, ¿qué es lo que espero que me presente Sony? Pues ya a estas horas de la madrugada, pues una cama. ¿Una qué? Una cama para dormir. Un proyecto Morfeo. Un proyecto Morfeo. No, pero ya sin coña, yo creo que le van a dar mucha caña al proyecto Morpheus, que habrán pegado un avance increíble en ese tema, y yo creo que vamos a ver algo con el proyecto Morpheus. A ver si me entendéis. ¿Recordáis a lo mejor que en un capítulo de Los Simpsons que viajan al futuro y está Bart Simpson jugando en el bar de Apu? No, Apu no, en el bar de... ¿cómo se llama? ¿Del bar? ¿Eh? De Moe, en el bar de Moe, jugando así, digamos, con unas gafas y unos guantes virtuales, o algo así. Bueno, ¿para qué esperar? A ver qué es lo que sale. A ver, Charlie. Yo ya lo he dicho, pero dos juegos, tres juegos nuevos que no se tengan ni puta idea. Y de Vita, en verdad, no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido no, que no, el pack Alberto. Vita Play 4, yo creo que es lo que le puede dar a la Vita volver a resurgir. Algún triple A de estos en condiciones para la Vita también deberían sacar ya, porque si no se va a convertir la consola indie que ahora. Está Freedom Wars, hay Freedom Wars. Claro, no sé, algo potente que aproveche agua, como, joder, un charte, yo lo sigo viendo a día de hoy increíble, sí. Tipo, algo así, ¿sabes? Y bueno, y de Vita también el Murakami Baby, creo que se llama. Ese juego quedó ahí, lo presentaron en el E3 pasado, no sé si os acordáis, como con uno de concierto, de gestión de concierto, que a mí en concreto me llamaron la atención y me gustaría tener más información sobre ello. Del ¿cómo se llama? Del Bioshock, no espero nada. O sea, que le va en esta Jan Tsukeli hace un rato, y eso no va a hacer nada para la Vita, no lo dudo. Me encantaría, pero no creo, ¿verdad? Y poco más. Venga, vámonos, Peque, venga, suelta la patata caliente esa que tienes ahí entre las piernas. Alberto. ¿Está Alberto? Alberto murió. Alberto muerto. Y se ha guardado cañón. Nos ha troleado con la patata caliente y se ha y ha muerto. Se ha ido a tocarse con Assassin's Creed. ¿Qué habrá hecho con la patata caliente? Es que ¿dónde la habrá metido? Habéis mencionado Assassin's Creed y ha ido a masturbarse. Ahora vendrá. Bueno, venga, Carlos, a ver, ¿qué esperas tú? ¿Qué espero? Pues espero motivos para comprarme la P4, ni más ni menos. No me los dan a día de hoy. Con un juego que me haga feliz, que me llame la atención de P4, me los dan. Pero a día de hoy no me han prometido nada. Perfecto. ¿Es probar el Infamous? Porque yo lo probé el otro día y os puedo asegurar que yo estaba flipando en colores, ¿eh? O sea, como... que creo que es un juego que se está un poco pasando como de lado. Sí, sí, sí, es cierto. Porque es verdad que tiene sus fans. Pero, hostia, eso que te cae. Digo, para que no lo tengáis ahí como, que todavía no han sacado nada. Que cuidadito con eso, A ver, venga, siguiente, venga, Pino. Pues yo espero dos. El The Order, que tiene pintaza espectacular. Y algo que ha sonado de Project Beast, que dicen algunos que puede ser un Demon's Souls 2. Y la verdad es que me llama mucho. Y como patata caliente, me encantaría ver, y esto va a sorprender a más de uno, un remake de Final Fantasy VII. Primero que lo dice, tío. ¿Ese juego es famoso? Que pudiera ser. Es un juego, yo... Hombre, la crítica y eso no lo conoce mucho, pero... No, hombre, que no se habla mucho de él. Exacto. Aerith, ¿quién será? Habrá muerto. A ver, Aerith, la muerta. Yo no lo jugué en mi vida, pero eso está más muerta la puta. ¡Dani! Bueno, pues... como dejáis pocas alternativas, yo voy a decir... Bueno, yo espero el Project Beast ese como agua de mayo, porque al parecer es el juego en el que ha trabajado el director de Dark Souls 1 y de Demon's Souls, que en Dark Souls 2 no ha estado. Se ha notado un poco, bastante. Y como patata, yo espero algo de Sony, del estudio Sony Japan para Vita, algo así tipo Gravity Rush o algún jueguecillo así innovador. Y para PlayStation 3, pues, o sea, para PlayStation 4 también espero algo de Sony Japan, algo también innovador. Perfecto, Adri. Pues a ver, para la conferencia, que no den la chapa con el Morpheus, es lo único que les pido. De Play 4, sinceramente, que sigan sacando cosas, porque yo en caso... bueno, caerá, es la consola que sé que va a caer de nueva generación, pero obviamente no ahora, ni dentro de un año probablemente. Tardaré bastante más, pero que cuando la tenga sea algo que ya tenga bastantes cosillas interesantes. Con que sigan la línea de los últimos años de Play 3... sinceramente, sacando sus cosillas nuevas y sus entregas nuevas de sagas, no pido más. Pero sobre todo que le metan caña a la Vita, que no la dejen morir porque es una pena, y que se centren en hacer cosas nuevas para ella, que es que le dediquen más esfuerzo, vamos. Perfecto, y Alberto, que te hemos recuperado. Bueno. A ver, esa patata caliente. A ver, ¿me escucháis? Sí. Sí. Pues una rebaja sobre el precio de Play 4 de 50 euros, que la situaría 350, y el siguiente, el paje ese que he dicho de PS Vita y PS4 en 450. Vale, se ha vuelto a caer. Se ha vuelto a caer. Pero eso ha sido de la fumada que se ha pegado de lo de la rebaja de precio. En 450 creo que la había tachado. 350 la... no, pero 350 la consola sola y 450 con la Vita. ¿Sabes? Que ya, ahí está Alberto. Y con un Assassin's Creed... Bueno, mientras se recupera Alberto, voy a decir yo una que se me ha olvidado, la tenía en la mente y se me ha olvidado. Espero ver algo de Level 5. Hombre, Dani, por favor, ¡oh! ¡Has quitado! Sí, el Gravity Rush 2, es verdad, que lo has dicho antes el 1. El 2 está ahí y que no se sabe nada todavía. Exacto. Pues bueno, me tiro ya el toro también ahora y a ver, aquí el toro va a salir hoy con el culo con una dilatación anal que no, vamos. Para empezar, Quantum Dream, que no, no lo hemos dicho ninguno aquí, a ver qué es lo que nos presentan esta vez, esa demo técnica que empezaron a enseñarnos del Viejales, con el troll al lado, a ver qué es lo que, a ver si realmente es un juego o solamente era eso, pues una demostración técnica del poder de la consola, pero sí que realmente que espero algo, y creo que va a haberlo, de hecho. Fecha de salida para Final Fantasy XV, me tiraría enero, febrero, marzo de 2015 en el mundo entero, lanzamiento mundial. Incluso voy a apuntar otra fecha, noviembre de este mismo año, y así, me tiro a noviembre de este mismo año o marzo de 2015, sería una fecha que es muy para que salga siempre. Final Fantasy siempre suele utilizar más o menos esas fechas, y... como ya patata caliente, hombre, hablar de remake, si no hablamos de remake, esto no es un E3, ¿no? Esto no es un pre-E3 ni nada. Ojalá, a mí me gustaría verlo, y me daría igual incluso que hasta en Vita. Yo creo que sería el arma más poderosa que pudiera tener Vita a la hora de subir en ventas. Un remake hecho para Vita sería una gran acogida. Y no que me ha quitado lo de Level 5, que lo tenéis guardado. Sé que el Level 5 va a presentar algo muy gordito, muy suculento. Espero que sea así. No sé si seguirá la línea de Ni no Kuni, pero seguro que algo gordo nos presenta, siendo como es a día de hoy pues una de las mayores compañías en cuanto a JRPG. Y viendo que el panorama de la consola ya ha salido en Japón, y allí tienen que tener algo que realmente llama la atención, porque Infamous y Killzone y demás allí, pues oye... Exacto, no es un mercado para ellos que los atraiga poderosamente. Así que eso es lo que prácticamente espero. Sé que habrá una sorpresa, y apoyo mucho lo que ha dicho Pino, lo de las dos conferencias. Yo creo que Sony sabe mucho, se la tiene guardada, y depende de lo que haga Microsoft. Ya os he dicho, jugar el primero cuesta mucho trabajo, y depende de lo que haga una, pues tirará patatas calientes o se las reservará para el Tokyo Game Show, para salir victoriosa tanto en una feria como en otra, que seguro que serán las miras que tengan como empresa que son, vaya. Así que yo creo que ya están todos dichos. ¿Hemos recuperado a Alberto o Juan Carlos? No lo hemos recuperado. Vale, chicos, pues bueno, vamos a cerrar el programa ya de hoy. Creo que ha sido un programa bastante extenso, muchas cositas, hemos tocado muchas pues actualidad, un podcast de los que gustan, joder, además con gente de lujo. Hoy no habéis oído las voces de siempre, de la gentucilla que nos codeamos por este reino. Pues bueno, gente, vamos a pasar a las despedidas. ¿No ponemos musiquita así? Quique, métete ahí una musiquita para las despedidas. Wilkinson, el gato Wilkinson, sí, pon el gato Wilkinson. El gato Wilkin, ese puede ser una musiquita para despedida muy bonita, ¿eh? O pongo un Ráfaga. Rafael. Es muy de Adri. Así que yo ya os digo, hemos tocado actualidad, hemos hablado un poco pues de los lanzamientos más potentes de este mes, hemos hablado un poco pues oye de ese juego de Bombi Frame que Dani ha estado echándole un tiento. Y hemos tocado pues este E3, esto está grabado, hemos soltado patatas calientes, a ver si acertamos o sin embargo podéis trolearnos. Y chicos, otro programa más, ha tenido mucha gente, la verdad es que lo hemos pasado muy muy bien. Lástima la hora que hemos empezado, que estamos ya hasta los cojones de hablar por el puto micro. Yo tengo que llegar a E3. Exacto. Y Rafael Luca. Tiene que llevar, ahí estamos, pues se va a ir los dos de la manita. Sí, ¿y quién se va a quedar aquí recogiendo? Es Juan Carlos. Ya. Es Juan Carlos, me lo tengo que llevar. Que te va a quedar tu ir, Quique. Bueno, Quique, ¿tenemos musiquita? ¿La tenemos? Bueno, pues qué mejor música que esta para las despedidas. El programa del reino llega a su fin, y llega a su fin, ya os he dicho, cargado de colegas aquí. Hoy ha sido, la verdad, un programa fantástico, genial. Señor Juan Carlos, buenas noches y bienvenido al reino de Neverland. Vamos a empezar con las breves, ¿no? Ah, venga, vale, por supuesto, podéis encontrarnos en Twitter. Pues muy buenas noches ya, 3:30, joder. Esto ya no, se pasa de castaño oscuro, ¿eh? Esta hora no nos daban ni con Cyberpunk contando su cosa con el Casio. Pues a ver, la próxima semanita tendremos programita más normalito, esperando con ansia este E3. Y yo voy a hacer, si me lo permitís, una recomendación, ¿vale? Yo recomiendo encarecidamente que todo el mundo compre Child of Light. Totalmente, que no lo tenga es un error. El que diga que no lo quiere tener porque no tiene un juego físico, en mi opinión, está totalmente equivocado. Es totalmente erróneo porque es un juegazo como la copa de un pino encima en la edición limitada, 20 euros, tiradísimo en todos lados. Ahí me costó 17 y pico en Amazon, que está todavía. Y vaya, es un RPG de los de antaño, de toda la vida, que te va a transportar un mundo más. Me recordaba muchísimo a Ni no Kuni, muchísimo en plan la mecánica, es también un poquillo infantil y demás, pero te entran esas ganas y esa ansia por lo que creo que se ha llevado perdiendo durante todas estas generaciones, desde Play 1, en mi opinión. Y nada, a comprarlo y jugarlo y disfrutarlo, porque no es para menos. Así que nada, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Y a drogarse. Siempre. Paseamos juntos por Santa Fe. Vamos a despedir ahora sí que sí al troll de las cavernas, señor Kimari. Muy buenas noches, amigo. Pues muy buenas noches, chicos. Aquí buenas noches también, por Dios, a mis fieles fans que están aquí, que aunque no están en directo, pero ellos ponen la radio, por si acaso. Y bueno, aquí darle un fuerte abrazo a nuestro amigo Adrián por haber estado aquí presente con nosotros. Aquí a nuestro amigo Charles Colgado, que está por aquí al lado oliendo mi... He venido para olerte, realmente. Y el rumor, el rumor. Y a nuestra amiga Cori por haber estado aquí también un ratito, que estará en un podcast completo con nosotros de principio a fin, para darle un toque distinto a esta mierda de programa. Tener una voz femenina. ¡Claro, claro! Y nada, y un abrazo, un viernes más, y para el viernes que viene nos escuchamos. Vamos a pasar ahora al señor Charles Colgado, que ha estado con nosotros hoy aquí. Se va a repetir, ¿no, Charlie? Esto sí, ya va, bueno, a ser un habitual, ¿no? Según, sí. O sea, si vosotros queréis, que no sé por qué motivo... Esto es como la iglesia, está en la casa de todo el mundo. Aquí todos putas, ¿no? Madre mía, ¿eh? Bueno, pues buenas noches, tío. No, buenas noches a vosotros. Para mí ha sido un gustazo, de verdad. Me he sentido como si hubiera grabado toda la puta vida. Ya. Además, soy así, como mi programa. Cojo el micro, no me micro. Callo. No, pero el micro. El micro me gusta cogerlo, pero no acercarme, insisto, porque me mancha. No, pero muy bien, muy bien. Y repetiremos, seguro. No, hombre, por Dios. Muchas gracias. Vámonos al sistema primigenio. Carlos, amigo Carlos, ¿estás por ahí? Sí, con lo a poca energía que me queda, pero sí. Buenas noches, fenómeno. Buenas noches a todos, tío. Un placer haber estado aquí con vosotros, un podcast entero. El placer es nuestro. ¿Albertín se ha ido? ¿Alberto? No, sigue. Creo que sigo aquí. ¡Hombre, Alberto! ¡Hombre, Alberto, por Dios, hombre! ¡Buenas noches! Buenas noches. Yo debería estar dormido, que mañana tengo una confirmación. Dejarme dormir. Confirmo que mañana va a tener sueño. Sí, te lo confirmo. Sí. Alberto, te confirmo que Guardo viene con Downgrade. A eso ya lo sabía, déjalo. Y viene recortadillo, Alberto. Sí. Cómprate la versión de Amiga, de Guardo, hombre, que va a ser la mejor. Me compraré la de Wii U. Pues creo, bueno, vamos a seguir con el sistema. Creo que me toca una misa muy bonita que va a ser durmiendo. Hijo puta, tío, parece ya... Opino, ¿tú estás seguro de que el oso lo has dejado bien encerrado? O porque Alberto está hablando por el micro, porque ya Alberto se le nota el sueño. Madre mía, menuda juventud que tenemos. Que no nos aguantan nada. ¿Y Carlos se acaba de ir escopeteado? Hostia, Carlos se ha alargado. Se ha ido directamente, dice, no aguanto ni un segundo más. Se ha ido, tío. Pues bueno, señor Pino, ya que estás ahí, aprovechamos. Buenas noches. Sí. Buenas noches, yo me voy a despedir dando una exclusiva a todos nuestros oyentes, creo que no lo sabe nadie, y es que el año que viene me presento yo a Eurovisión. Y esta es tu canción, ¿verdad? Mi canción es El Gato Wilkins. Ahí estamos. Vamos a darle, vamos a escucharla. Solo me queda tu amor. Eres el único que está mal. ¡Te vaya al carajo, Juan! Mi gato friki, friki, friki, friki, wiki. Mi gato friki, friki, Pino, estos son 10 points de Macedonia, ¿eh? Ya te digo. 10 points para España de Macedonia con la canción del gato Wilkin. Ahí te lleva el gato de la que canta en la ceja y ya está, coño. Los 10 puntos por de Portugal fruta. También los tendremos, ¿eh? Este año. Recuerda, Pino, sacarte el micro de la boca del oso para cantar la coreografía. Saldremos yo y el oso, hombre, obviamente. Hombre, todos cantando favor. Y bailando. Pues bueno, aprovechamos para despedir al amigo Dani, señor Knocker. Buenas noches. Buenas noches eran para algunos, cabrones, que yo me levanto dentro de 3 horas. Este es un pico y labis, Dani. Malo fue Silent Hill. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Encantado de haber tenido al señor Charlie y al señor Adrián. Encantado, tío. Y me cago en el hijo la gran puta del troll que vídeo más asqueroso que ha mandado por el grupo de WhatsApp. Te quiero, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos a aprovechar para despedirnos del señor Quique, que está al sonido. Ahí está Quique. Sí. Quique, un abrazo. No puedes hablar desde ahí. Hasta luego, de parte del señor Enrique. Y quiero también aprovechar para despedir al amigo Adrián Ripoll. Buenas noches por haber estado aquí, compañero. Pues muy agradecido a vosotros, un placer. Y nada, seguid así que me lo paso de puta madre escuchando vuestros programas. Oye, Adri. Dime. Cuídame a esa chica, hombre, por Dios. Una mujer y los Odyssey, ¿qué puede salir mal? Y Nintendera, si es que lo tiene todo, joder. Pues ala, un besito, por supuesto, a la señorita Cori, que ha estado con nosotros aquí. Esperemos tenerla en próximos programas, señor Adrián también, cada vez que queráis, si estáis invitados, esta es vuestra casa. No hace falta decir, igual que a todos, Cristo, joder, ya os he dicho, si vivís por la cercanía, si queréis estar con nosotros, que aquí estamos, que esta es vuestra casa, hombre, que tenemos café, que parece Coca-Cola. Sí, sí. Eso es horroroso, eso café, no se lo ve nadie. Que aclararlo. Eso es como los elixires de Final Fantasy, eso no... Está súper cotizadísimo, vaya. Y bueno, aprovecho para despedirme. Un servidor se despide de vosotros, vuestro amigo y vecino de Carocho. Mandaros un fuerte abrazo, un besito. Y bueno, quería decir a los amigos colchoneros como el troll que lo vais a tener difícil este mañana para ganar la liga. Espérate, que ustedes lo vais a tener muy fácil, ¿verdad? Tenemos al Tata Martino. Claro, es un superhéroe, es el cuarto vengador. El Tata Martino que lo habéis fichado hace antier, ¿no? Porque ese no estaría entonces en la semifinal de la Champions. No, el Tata Martino fue un DLC. Vino vino después de la semifinal de la Champions. Vale. Tranquilos todos. El Barça campeón, yo solo digo que el equipo es bueno. Campeón de Champions y Nintendo campeona de L3. ¡Hostias! Bueno. Yo solo digo que el equipo es bueno ya gana su copa. Y el Madrid campeón de Liga. Ahí está el Charles, gol en Sevilla. Pues sí, sí que sí, sí que sí. Joder, felicitar a todos los amigos palanganas, joder. Desde aquí en Cádiz le decimos palanganas, por allí se os conoce como palanganas, sí, también, ¿no? A los palanganas que, oye, que han ganado la UEFA, coño, que no hay un poco de pavo, ¿eh? Así que soy los viri. Así que, gente, gracias por haber estado tras esos auriculares o donde estéis. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado en un viaje más a este reino. Un fuerte abrazo y un besito. Hasta luego. Te han faltado los tiros, tío, me he perdido. Sí, me ¿Qué te he puesto ahí en el... Sí, porque estaba cagando como el puto culo, aquí, por favor. Tío. Sí, porque, tío. Pino, peínate la barba para atrás, que te queda cara de intelectual. Venga, hay que grabar la broma otra vez, ¿no? Bien, Dani, bien.